martin-iman en Instagram. Anaís Castro, gracias por venir. Bienvenida este viernes. Hoy tenemos Olvid After, así que está toda la expectativa ahí. Claro que sí, estamos muy listos para el Olvid After de hoy. Es una semana intensa. ¿Por qué? Linda. Estuvimos con mi mami arreglando todo porque Rubencho llega el lunes. ¡Vamos, Rubencho! ¡Vamos, Rubencho! Llévate todas las cosas. Sí, ¿cuánto lunes llega? Estuvo Rubencho fuera. Casi 8 meses. Mucho tiempo. Y para nosotros es un acontecimiento importante. Claro. Así que estamos muy felices. Con todo este fin de semana. El lunes no venís, ¿no? No, el lunes vengo. No, sí, venga, sí. Cholo. No debería venir, ¿verdad? Y no. No, pero vengo. Bien, sí, Rubencho. Sí. Así que contentas, recibiendo la mudanza, así que en esas. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su viernes? Al lado de tu noticia no tenemos nada. Y Ale se queda sin Scarlett Teresa también. Se va. Claro, por eso. Es fuerte. Aproveché el fin de semana. Este fin de semana. No. ¿Con toda? ¿Con toda? ¿Por qué no? Llega Diego Poggi, señoras y señores. Se suma también. Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien. Adelante, Diego Poggi. Estaba calado. ¿Eh? ¿Cómo se quedó en silencio? ¿Estás enojado? ¿Pasó algo? No, estoy re bien hoy. Bien. Estoy re bien hoy, dice. ¿Cómo va el tema del trompetista en la esquina? Ah. Se ve que murió. No. Hoy no apareció. ¿O tal vez? Pero ayer llegué a casa y estaba todavía en la puerta. ¿Después del programa? Metió doble turno, sí. ¿A la noche también? Uy, debe haber escuchado a alguien, le dijo algo. Y se fue, claro. Me va a venir a matar. Y no lo. Pone un trompetista en la puerta de mi casa y trompetea. Yo te sigo en redes, estoy al tanto de todo. Trumpeter, no, tremendo. Trumpeter fuerte. Pero bueno, mañana pero punto caramelo. Mañana punto caramelo. Por todas las 10. Mañana viene Franquito, que es un youtuber uruguayo que me intriga mucho conocerlo. Bueno, tal vez vengo a ver el programa mañana. Por supuesto, vení. ¿Sí? Estamos de 10 a 13. Ajá, mañana vengo. ¿Venimos dale. Todos? Venimos todos. A ver el programa nada más. Venimos todos. Sí, como tribuna en vivo. Exacto. Perfecto, como televisión. 9:30 venimos mañana. Empezó el programa diciendo que hoy llegaba Dalia y mañana ya te vas. Se va. Llegó ayer. Se ve que no me escuchás cuando hablo. No, dijiste hoy. ¿Querés que nos agarremos a piña? No, yo tampoco. Chicos, la cuarta vez que se invitan a pelear hoy. No, yo lo invito y por suerte me dice que no. ¿Lo pueden hacer sin ropa? No sabe dónde te estás metiendo. No, porque ya que estamos generando contenido, grabamos y nos abrimos un canal, algo, claro. Y así lo monetizamos. Sí. Bueno, y vengo al Olvid After. ¿A qué hora es el Olvid After? Olvid After es 9:20, 9:25 estamos. Ahí te llega puntual este. Bueno, sí. Se quedan con Chorito y con Diego Poggi mañana a las 10, punto caramelo. Y nosotros el lunes a las 4. El abrazo a la distancia. Chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que encontró un cachorro y le dio hogar transitorio en su casa. Pero ya vamos 2 meses. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Amigos. Bienvenidos, bienvenidos. 7:09 PM. Esto es Olvídate de todo. Hola, Anaís Catro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Muy linda vestida, Rosita. Gracias, vestida de yogur bebible. Un color precioso, ¿no? Sorpresa. Sí, estás re linda. Gracias, mi amor. ¿Qué hace, Pipito? ¿Tranquilo? Lindo, todo bien, mi amor. Contenta de estar acá. Muy bien. Contenta de que sea viernes. Sí, no podíamos. Me imagino más. Que el resto del planeta está igual que nosotros, esperando que llegue el fin de semana. Hacemos 5 mensajes de gente que nos diga, no podía más, no podía necesitaba más. Que llegue el viernes. Tal cual, estamos buscando gente ya, desde ya. De, exacto, de movida gente que esta semana le costó un montón y necesitaba que llegara este fin de semana. Mira, cuando recién nos llamen, cuando salgan al aire, van a tener que decir el audio que puso recién Walter, que es, no aguanto más. Así. Gente que digas... Está en la última, no llegaba, no llego vivo al sábado y todavía me queda todavía un ratito el viernes. Tal cual. Pero busquemos porque, bueno, muchos volvieron, los que tuvieron suerte de irse de vacaciones volvieron. Sí. El lunes ya arrancan casi todas las clases. Bueno, así y esta semana comenzó un montón de gente, así que también fue una semana intensa porque el regreso a clase, si bien alivió un poco los hogares con infantes, también tiene su cosita, ¿no? De llevar temprano a los niños al colegio, de coordinarle el regreso a casa. Che, de temperatura estamos increíbles. 23.4 la temperatura. Sí, porque si no, encima que vuelve, que tiene que hacer un montón de cosas, cagó de calor, es un bajón. Tal cual. Y te cuento que en la zona de Congreso está habilitado el corredor Entre Ríos, Callao, pero continúa el vallado en Irigoyen, altura de Entre Ríos, y Rivadavia, altura Callao. Ok. A ver qué dicen por acá. Están ampliando el puente La Bruna. Hay restricciones en Cantilo, Fabiana, según el siguiente cronograma. Noche del domingo. Lunes, martes, miércoles y jueves se va a reducir la calzada de 22 a 7 y también el martes reducción de calzada en Cantilo de 9 a 11 y media de la mañana. Y también vamos a tener cortes por carnaval este fin de semana. Ya estamos, chicos, con los corsos en Villurquiza y en un montón de lugares. Sacalo, Walter, lesión. No basta. Que a la vuelta de mi casa me di cuenta que tengo uno que practica. El año pasado fue ¿qué? Carnaval. Ensayan, si siempre es lo mismo, amigos. Si siempre es tirar pata para cualquier lado. Tacata. O sea, el baile no, más para random. Para mí tienen sus cositas distintas. Bueno, para que practiquen por Zoom. Con auriculares. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola, chicos. Era para contarles que en ¿qué? Este momento en la Panamericana, kilómetro 22, hay... un auto prendió fuego. ¡No! Ese termina la semana mal, ¿eh? ¡Ay, no! Ese de verdad estaba tremendamente terrible. Primero que esté bien la persona, que no se haya asustado demasiado, que no se haya quemado nada. Y segundo, nada, destrucción total, amigo. Te puedes comprar el auto que quieras, me imagino. Che, está medio complicado, está todo en rojo. Mira, estoy viendo Cabildo, está complicada. Rumbo al norte, amigos. Ok, con eso. En la zona de Belgrano, como siempre. Zona Cantilo también, General Paz también, trabadita. Y La Pana, amigos, como siempre, roja. Muy bien, le quiero mandar un besito a Carito Berti, que nos está escuchando desde el auto, volviendo a casa. ¿En serio? Sí, nuestra gerente de recursos humanos. ¡Oh, un aumento! ¡Oh, un aumento! No, mentira. No. Que cumple años el domingo, Carito. ¿En serio? Sí. Pará, y Caro se encarga siempre de mandar el mail. ¿Quién va a mandar tu mail? ¿Lo con hacemos los cumpleaños? Nosotros. Que nos den la cuenta de Urbana Play. Y le mandamos el mail a la gente del cumpleaños de Carito Berti. Porque nosotros cada vez que recibimos un mail, cada vez que alguien de Urbana Play cumple años. Exacto, para que todo el mundo 97, mande 9. Feliz cumpleaños como corresponde. Muy bien, espectacular. Bueno, mi cielo. Che, necesito, porque ya estamos terminando febrero, se termina más o menos el verano como lo conocemos. ¿Quién está? ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! A ver, ¿quién está así? A ver, uno. Hola. Hola, Di. Hola, Ani. Hola, están? Amor. A ver. Bueno, la verdad que yo soy uno de esos. Quería que ya llegue el viernes porque... Se lo nota. ¡No aguanto más! Fue una semana bastante agotadora, la verdad. Muchas cosas que hacer. Cosas que tenía que hacer al auto, así que... Ya está. Llegó el viernes. Encima, para colmo. ¿Qué pasó? Haciendo Wi-Fi. Piden un viaje. ¿Quién era? Mi ex. ¡No! A las 10 de la mañana. Me cagó prácticamente el día de hoy. No, bueno, llamémoslo. No nos quiere atender. Me separo. ¡Ay, chicos! Esto nunca lo hicimos con los Udifies. No. ¿Cómo nunca se nos ocurrió? ¿Tomaste el viaje de la persona equivocada? Es que para mí no le pasa a mucha gente. Tuvo él mucha mala leche. Él tuvo mucha mala suerte. Es tremendo. O sea, ir a buscar a la ex... Tremendo aparte. Ay, no. Pará. Ya va, tengo preguntas. Es muy chiquito ese dicho. ¡No aguanto más! No me gusta porque no van a quedar un montón. No aguanto más. Es que fíjate, pensaba. ¿Qué? ¿Cómo no nos atendió el teléfono? Porque tengo muchas preguntas. Porque, ¿a dónde la fue a buscar? ¿A su casa? Porque cuando, si es a su casa, cuando estabas en la ruta ya te dabas cuenta de dónde estabas yendo. Claro, o por el nombre, o no sé si las, o a los Udify, si alguno nos puede llamar, no sé si te aparece el nombre del pasajero. ¿De una aparece, te sale el nombre del pasajero o no? O te aparece el nombre de... ¿Te apareció el nombre del pasajero? ¿Y hiciste ir igual? O capaz que pensaba que era otra, porque se mudó o estaba viviendo en otro lugar. Creo que te sale solo el nombre, no te sale el apellido. Ah, eso mirá. Es lo que creo. ¿Qué? ¿Igualito? ¿Lo podés...? Te lo puede pedir alguien. Ah, claro, o sea, si le pidió el auto a otra persona, es verdad, te el pueden pedir el auto. El nuevo novio. ¡Ay, chicos! No, será buen chisme. Pero bueno, estamos hablando con la gente que está un poco agotada de esta semana. Hola, Raúl, ¿estás por ahí? Bienvenido, Raúl. ¿Cómo andás, muñeco? ¿Todo bien? Hola, Raúl. Muñeco, hay uno solo y es Gallardo. Y está sin laburo ahora. Sí. Sí, la verdad que sí. Tremendo. Estamos viendo a ver si nos quiere venir acá a la radio para hablar del Mundial. Claro. Lo queremos tratar de traer de vuelta de acá, de vuelta y media, y olvídate de todo. Mirá, pero no nos da bola. De columnista, fíjate que los chicos de vuelta y media estuvieron pidiendo a Ginóbili y no fue. Por ahí hagan una canción para que vaya Gallardo. Claro, bueno, ¿viste? Gallardo. Bueno, pero cuéntame. ¿Estás cansado? Mirá, estoy. Salgo a las 6, pero son las 7. Recién estoy por salir del laburo. El tema es que me voy de vacaciones por 15 días y no sabes cómo las necesito. Ay, terrible. Claro. Bueno, estoy viajando el domingo a las 4 de la mañana para San Bernardo, así que ya tengo la mente allá, literalmente. Ay, claro, además la semana previa, sí, la semana previa a las vacaciones el es día desesperante antes. Porque te agarra como que si todo va en cámara lenta, como hasta, ¿cuándo va a pasar esta semana? No, y quizás mucho llamado, viste, mucho WhatsApp, cosas atrasadas, cosas que no llegás, viendo cómo organizás. Es que encima tengo una cierta responsabilidad y tengo que delegar cosas, y es realmente un bolonqui poder delegar y coordinar todo para que cuando vos no estés, no pase nada. Claro, se incendie la casa. Punto. ¿Te cuesta delegar, amigo? No, me encanta, pero el tema es que a veces cuando delegas, depende de quién caiga, obviamente uno los conoce, sabés que puede haber agua, y eso es lo que me preocupa. Claro. Delego, pero me doy cuenta, cuando hay agua y cuando hay no. Ay, no. Claro. Qué cagada, amigo, pero va a estar todo bien, vas a ver. Mirá, 25 años vendiendo autos, así que imagínate, conozco el mercado, conozco los vendedores, conozco todo, así que... Raúl, para cerrar esto, un no aguanto más en vivo y te deseamos el mejor fin de semana y buen arranque de vacas allá en San Bernardo. ¡No aguanto más! ¡Por favor! ¡Chao! ¡No aguanto más! Se va Raúl. Espectacular cuando te pasa lo que le pasó a Ali en el chat, que dice, a mí febrero se me pasó volando mal y ayer todo el día pensé que era miércoles. Me enteré a la noche que era jueves y de repente ya es viernes, así que yo ya gané. Es tremendo cuando te desfasas a favor. Ah, sí. Ay, cuando crees que era un día y ya estás en el otro. Si como estás adelantado en el tiempo, no, buenísimo. Es espectacular, amigos. A ver, hola, no aguanto más. Hola. Ay, pensé que era a la única que le estaba costando. ¿Viste? Una barbaridad esta semana. Durísima. ¡No aguanto más! ¡Ya no aguanto más! Muy bien, díganlo, sáquenlo. Si decís no aguanto más, tu día cambia notablemente. Tu noche ya cambia notablemente. Uno más. A ver, hola. Yo estoy acá en el local y no aguanto más, pero no aguanto más y necesito que sea la semana que viene porque hago productos personalizados y la gente se acuerda. A último momento que los niños comienzan las clases y no puedo decir que no porque el dinero es necesario. ¡Ya no aguanto más! Y para mí ya no aguanta más. Tenés que hacer productos semi personalizados que diga niño. Niño 1. Claro, niño 2. Niño 2. Y así. Niño 3 no le pongas nombre. El chiquitito. Es tremendo el personalizado, ¿eh? Ay, porque aparte que todos, ¿qué? ¿Querés la toallita? ¿Querés, no sé, un bordado en una remera? Claro. No puedes anticipar quilombo. Laburo. No, ¿verdad? No puedes anticipar no laburo. No puedes anticipar laburo. Qué cagada. Sí, sí, sí. Igual le pones un nombre, no sé, alguno. Hay que buscar los nombres más usados y seguramente vas a vender. Santiago. Sofía es un montón. Seguro. Sofía, Mili. Mucho, sí. Tremendo. Brian. Bueno, sí. Amigos, uno más. Tenemos 47756688. ¿Quién está? No aguanto más. Ay, chicos, tremendo, tremendo. Le quiero mandar besos a la gente que me encuentro en la calle. Me vengo encontrando mucha gente en la calle que escucha nuestro programa. Sí. Hoy en San Cristóbal me encontré un muchacho que venía andando en monopatín eléctrico y se devolvió para acercarse y decirme, ¿vos sos Anaís? Oh, mirá. Y dije, ¿qué? Sí, soy. Bueno, arriba la mano. Así que besos a todos. Me encontré por la calle andando como una loca, pero le mando besos a toda la gente que nos escucha. Si nos cruzan a cualquiera de los dos por la calle, salúdenos. ¿No hay chorros en monopatín? Pues viste, hay motochorro. ¿Pero hay monochorro? ¿No hay monochorro? ¿No? Pregunto en serio. No lo sé. Ah, el otro día leí en Twitter que hay uno en una, ¿cómo se llama? En una moto muy fachera, tipo una chopera. Ah, ¿te enteraste de esa? ¿No? Se enteraron todos. Chicos, es Palermo, no es joda esto. Parece que acá por el barrio hay un motochorro fachero, muy fachero, vestido de cuero, en una moto que vos decís, ni en pedo este no mafana. Está afanando celulares a la gente que está tomando cafecito acá por ahí. ¡Pasa Tuki! Mirá vos. Mirá, así ese, que ojo. Ese no está en la misma que nosotros. Leí tres tweets del mismo chabón esta semana acá por Palermo. Y la gente está bien, hay que es un rebusque. ¡Pará! Es un rebusque. No. Y sí, esa no. Sale muy caro el tema del seguro de la moto. Sí. A ver, hola. Hola, chicos. No aguanto más porque es 27 de febrero. Para mí es como si fuera el primero de julio. Para mí ya se fue el año. O sea, no aguanto más nadie. A nadie. Estoy loca mal. Mal. Psiquiátrica. Estoy besos. Loca mal. Yo soy loca como pibes. Loca. Temón, amigos. Qué temón es ella, Kira. ¿Tenemos otro, Raúl? ¿Saben que no tengo ni idea cómo es la canción original? Porque viste que uno a veces canta canciones mal. Ese podríamos hacer otro bloque. Canciones que cantamos mal. Sí, esta es Estoy loca con mi tigre. Ah, yo digo, yo soy loca con mi tigre. Yo soy loca con mi tigre. ¿Cómo era? Soy loca con mi tigre. Loca. Qué temón de Shakira. Hola, Rubén. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo buen viernes. Bien, ¿y tú? Todo bien. Acá volviendo a casa, recién estaciono. Nada, renuncié. Así que estaba esperando llegar a casa, mucho tráfico, no aguantaba más. Escúchame, ¿estás contento de haber renunciado? Estoy muy contento. ¡Dale, Rubén! No aguantaba más y ya está. Gracias. ¿Hace cuánto que tomaste la decisión de renunciar? Hace tres días. Poquito. Sí. ¿Y hubo algo que lo detonó o ya sencillamente venías harto? Venía harto, cansado, necesitaba el cambio. ¿De qué laburabas? Surgió. Estaba en venta de servicios. ¿Y qué se vende? Vende servicios de alarmas. Ah, okay. Dijiste, ¿sabes qué? Estoy harto. harto. Sí. No, la verdad es que es espectacular. Qué buena sensación de tener la rienda de tu vida el renunciar. Sí. No, dices, sí, ¿sabes qué? Es una decisión para mí. Me voy de acá. ¿Y lo hablaste con alguien o te la mandaste solo? ¿A quién le avisaste hoy por WhatsApp? ¿Cómo fue la previa y hoy el post? Te cuento un poco. Yo, cuando entré a este trabajo, yo entré con una cartera de clientes. Entonces, la gran mayoría de los clientes que iba tomando eran mediante llamados. Okay. Llamando, iba recibiendo propuestas de trabajo, increíblemente. O sea, es algo que no me imaginaba. Se ve que gustó, no sé, gustó mi trabajo en algún momento y okay. Y me fueron proponiendo trabajo. Entonces, al principio medio que se lo dudaba. Lo charlé con mi novia y ella finalmente me terminó haciendo poner las cosas en la balanza. Así que, bueno, evalué un montón de cuestiones y finalmente renuncié. Muy bien, pará, ¿y tenés red o algo? Digo, ¿qué vas a hacer ahora? Ya conseguí laburo, así que estoy bien. El lunes arranco chamba. Tu segunda chamba. Éxito total. Tu segunda chamba. No, amigo, te felicito. A disfrutar full este fin de semana y esa sensación linda de tomar una decisión de cambiar tu rumbo, por lo menos el inmediato, así que te felicitamos. Y te aplauso para vos, pero antes queremos un... ¡No aguanto más, Rubén! A ver, ¿cómo sería? Gracias, chicos. Decilo. ¡No aguanto más! Pero vos, para mí, vos lo tenés que hacer de otra manera. ¡No aguanto más! ¡Por eso renuncié! Y hacelo completo. Pará. ¡No aguanto más! Y por eso renuncié. Ahí está. Te mandamos un beso. Gracias, amigo. vemos. Gracias, loco. Beso, Rubén. Bueno, está bien cuando renuncias. Bueno, hay veces que uno tiene la suerte de renunciar y tenés un plan B. Hay muchas veces que uno renuncia por hartazgo. No, pero. Y estás medio en pelotas. Es que por eso te digo que es una sensación de empoderamiento tremenda, porque se tienen que dar un montón de condiciones para que puedas renunciar. Hay un montón de gente que tiene la decisión tomada, pero sencillamente no puede renunciar. Tener el privilegio de poder decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Hasta hoy es un éxito. Hay que celebrarlo. Está muy bien. ¡Qué temón! ¿Esto que era Quitapenas? ¿Cómo se llama esta canción? Ah, una conociendo a Rusia. ¿Qué te pasa? Ah, lo tenían ganas de escuchar música, ¿no? Quedamos en silencio. Amigo. Dale, gracias, buena mañana. Sigue, esto es Radio 10. Soy el negro, bro. Ah, el tema se llama No Aguanto Más. Claro. Claro. Muy bien, Duque, que le gusta conociendo Rusia. El ruso Sukatovich. 4775-6688. En un rato hablamos con Bianco. Tenemos que aprovecharlo porque se va de vacaciones semana que viene. Pero se va de vacaciones y sabemos que este es el horario de las auroras, así que en cualquier momento nos llama y se pinta de verde el cielo. Porque se va a ver auroras boreales, sí, cerquita sí, a Papá Noel. Espectacular, así que píntame. Seguramente. Pará, estamos bien. Dije yo al pintor. ¿Cómo te gusta el Elvis Crespo ese, boludo? Que más vale. 4775-6688. Uno más, dale, hola. Hola, chicos, feliz viernes. Feliz viernes, Juli. Estoy embarazada 9 semanas, no paro de vomitar. No aguanto más. Les mando un beso grande. Qué suerte que ya llega el fin de. Ay, te quedan amor. Como 45 semanas más. No, pero el primer trimestre es muy duro. ¿Sí? Porque, claro, en el primer trimestre empiezas a construir. Todo el bebé. Un humano. Claro, empiezas a construir huesitos, empiezas a construir todo el cuerpito, toda la cosa. Entonces es el primer trimestre que es muy difícil. Es ganas de vomitar, sueño, agotamiento total, pérdida de la memoria. ¿En serio? Y un montón. Sí, o sea, empiezan a dejar de acordarte de cosas. No, eso no. ¿Que se te caen los dientes, dice Walter? No. No, los dientes no, eso no lo escuché. Se te hinchan los pies, sí, pero no lo de no, los si las no. embarazas, yo nunca me detienen todas las teclas. Todas tienen su diente. Sí. Todas tienen su ¿dónde diente. Pero eso porque vos ves mucho TikTok, Walter. Pero después del primer trimestre la cosa mejora y vuelves a tener energía, así que un poquito más, reina, un poquito más. Qué zarpado ser, qué zarpado fabricar un pibito. Mal, increíble. Es increíble hornear un panquecito. Fantástico. Y que 9 meses más tarde taca muffin. Mi amiga Mariel, tengo una amiga que acaba de traer al mundo a su bebé nuevo fabricado. Ah, pero ese... Ese bebé es premium porque ya salió lindo. Ese es premium total. Porque, viste, yo... Sí, si me quieren cancelar, sácame todo. Yo quiero que hablemos algo. Total, los bebés no nos escuchan, los bebés no nos pueden cancelar. Che, hay bebés que nacen y vos decís... Este pago premium. Hoy cancelamos a Poggi. Este tiene abono básico, este tiene plan Urbana premium. Play. Hay bebés que después cuando ya nacen se van armando, pero se arman fuera de la panza. Y hay algunos que ya vienen salen armaditos, es increíble. Mi hermano, yo me acuerdo, o sea, yo no puedo hablar de... Bueno, yo fui 7 meses, sino menos armado, chicos. O sea, lo hablo... Igual, yo creo que hay algo, no tengo pruebas y tampoco dudas, pero para mí el bebé que nace por cesárea... Nace más armadito más que el que nace de parto natural. Claro. Y el otro, es verdad, tiene que salir ahí por una... Porque el que sale en cesárea, como no tuvo la presión en la cara, no... No sale abollado. Claro, en cambio el otro saliendo así como... Puede. Qué flash ser bebé, qué locura. Qué flash bueno, ser madre. ¿Qué estamos preguntando? No estoy embarazada, chicos. No estoy, les juro. No. Me escriben, me comentan los posts, me mandan un mensaje directo. No ¿sabes estoy. Cómo capaz me... estoy un poco subida de peso, pero embarazada no. No está subida. ¿Sabés lo...? Bájame a nuevo todo. Hoy cómo le pido a Walter que baje la música, porque necesito hoy... Atención, foco. Atención, foco. ¿Sabes cuándo nos vamos a dar cuenta que Anaís está embarazada? ¿Cuándo? Cuando no se baja una perol. Ah, ¿ves? Ahí cuando se van no a dar cuenta. El día que digan no quiero, él no quiere el aperol, ese día vas a estar... Es verdad, porque siempre tomamos un poquito de aperol, chicos. Siempre un poquito del programa se toma. Vos tomás un poquito. El otro día. No te tomas todo el aperol. Bueno. Che, está Noelia. Hola, Noelia. Hola. ¿Qué, ¿qué pasó, Noelia? Desquiciada. La amo. Sufriendo. Ay, explícamelo todo, arranque, por favor. Que arranque con uno, aguanto más para así, no, para... No aguanto más. Oh. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, no termina más. No termina más. No termina más, ¿viste? ¿El qué no termina más? No, estamos laburando, hasta hace un rato estábamos con un quilombo de facturación y a las 11 de la noche nos tenemos que volver a conectar para ver si podemos resolver. si no se resuelve hasta que las velas no ardan, mañana a la mañana nuevamente. ¡Ay, no! ¿Empresa de qué? ¿Por qué tiene que hacer? Telecomunicaciones. Ok. Vamos a decir eso. Ok. ¿Conocida, no es conocida? Digo, ¿tiene como mucho quilombo? ¿Qué pasó? Que no anda la factureta. No, la cosa es que hay veces que se traban las cosas y encima estamos esperando a que terminen de producir mercadería, o sea, cables. Claro. Nosotros somos proveedores de empresas grandes. Ah, para mirá, decirlo de alguna manera. No, me apetece morir. Entonces hay que pedir a las 21:21 porque se le solucione hoy y mañana no tenga que seguir. Para como, Noelia, vamos es muy a. Probable. 21:21, prende la radio y vamos a pedir por vos. Va, claro. Nunca la pagues. No, exacto. No, es que está de fondo, ¿no? Está acá acompañándome. Que... ¿Está vos sola? ¿Está vos sola o alguien más? No, estoy con el parte del equipo que nos quedamos. Somos los que nos conectamos de varias áreas para solucionar el tema. Un beso a todo el equipo. Un beso, un guita, queremos dólares. Queremos plata, queremos dólares. Claro, encima estás facturando para la empresa y no para vos, entonces debes pasar quizás números grandes. Tírame uno a mí, amigo, tírame uno acá. Claro, tenemos centro. Claro, che, y a pesar de todo esto, ¿algún plan para el fin de algo chiquitito, algo que digas, mirá? ¿Vale la pena? Sí, mañana sábado, después de que termine todo esto, pedicuría y después barrio chino y salidita. Ah, muy bien. Hermoso, me encanta, planazo. Espectacular. Sí. Siempre está bueno ir al barrio chino, siempre. ¿Siempre? Sí, es un planazo. Siempre es un planazo. Yo otra vez me quise comprar una coquita, me hicieron mierda, chicos. ¿Cuánto? Igual porque abrí una heladerita, había una coquita como del mundo. Yo también soy un boludo. Ah, bueno, claro. Bueno, pero amigo. Quiere la coquita especial. Pero una coquita, o sea, tampoco tan cara. Claro. ¿Cómo me cobraron como 17,000 pesos una coquita? ¿Qué? Una latita chiquitita. No. No, pero tú. Lo peor es que, ¿sabés por qué la pagué? Porque hay veces que me cuesta bajarme las cosas. ¡Ay, es terrible! Hice fila. Sin vergüenza. No. Sin miedo al éxito. Pero nunca te pasó, ¿no? O sea, que da como mucha vergüenza decirle a la persona, no, mira, no, yo no me lo llevo, chao, te devuelvo. No, pero yo sin miedo al éxito. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó? Hice fila como de 8 personas. Ay, no. Entonces llegó un momento de la fila que dije, bueno, ¿me dice el precio? Yo pensé, no sé, 6,000 pesos como mucho, una coca media rara. Claro. No. Así que nada, me meto un bajón. Ay, no. Y me va a decir, ¿este rata? Claro. ¿Este rata? Sí. No, a mí me ha pasado de que escuchar mal el precio. Mi vida, escúchame. Te vamos a acompañar y a las 21:21 vamos a pedir por ti porque mañana no tengas que laburar y puedas irte con mucho más tiempo hacia para el barrio chino. Tírate un no me aguanto más, no aguanto más, así, para cerrar y listo. Dale, no aguanto más. Besos. No, Besos, chicos, los quiero. Besos. Besos, mi amor. Va a estar todo bien. Amigos, arrancamos. Arrancamos con The Killers. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Mr. Brightside. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Bienvenidos todos. Tíralo. Hola, chicos. Lo de los dientes es real. Es porque te va consumiendo un poco de calcio. Entonces, es como que te consume todo a la madre. Por eso siempre te mandan al odontólogo a hacer control y reforzar si hay que reforzar. Bueno, un saludo. Mira cómo soy Walter. ¿Querés contarnos algo? Mira, al final el que está embarazado es Walter y no yo. Hasta las 10. Olvídate de todo. Let's olvídate de todo. Acá estamos, amigos. Es 7 de la tarde, 35 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Acabo de mandar una propina, me confundí. Y le agregué un cero de más. No. ¿Uno de más le agregué? Chicos, o sea, me quiero matar porque. ¿Qué? Era 70 y mandé uno más. Plata. Perdón, ¿era 70 y mandaste un cero de más? Mandé 700 mil. No, te lo tienen que devolver. Me quedé, o sea, ¿no tienes idea que el mundo está en guerra? No, te los tienen que devolver. Hazme el favor y anda a llamar a la persona. Yo me encargo del aire. Es que no. Esto para hacer, soy una tía, boludo, por hacer cosas en el medio de las canciones que son rápido. Si bebe, no conduzca. No, ¿qué crees que haga? Bueno. Va a volver, amigos. Ay, esperemos, no. Bueno, amigos, 7 de la tarde. Mato a alguien. No, esta persona. Agárrame que lo mato. Te lo va a devolver. Agárrame que lo mato. Amigos, ahora vamos a hablar de algo. Todos venimos hablando de que estábamos. Para, déjame decir algo. No aguanto más. Ay, pobrecito. Te tiro un envío. No puedo salir al aire en el bloque que pasó. No puedo. Ay, no, te lo juro que yo también estoy muy en shock de que te haya pasado lo que te pasó. Sí, siempre me pasan cosas raras. Siempre. Bueno, ya está, perdón, volvamos al programa. Bueno, volvemos. No importa mi problema. Pero no, sí importa. Esta semana fue muy intensa para todos. Llegó el viernes, estábamos todos como con mucho peso encima, no sé por qué. Dicen que vino Mercurio retrógrado, no sé cuándo vino, no sé si fue ayer, no sé si fue el lunes, no sé cuándo fue. Pero la cosa es que esta semana fue muy dura para muchas personas y laboralmente hay gente que se sacó muchas cosas de encima. Yo quiero saber, laboralmente, personalmente, hay gente que cerró ciclos importantes. Tuvimos a Rubén, si no me equivoco, que renunció. Yo quiero saber si del otro lado hay más personas que se sacaron de encima una situación esta semana. Okay. Cerraron un ciclo, se sacaron de encima un pendiente, terminaron de pagar una cuota de la tarjeta de crédito, estabas pagando un televisor en 12 cuotas y esta semana terminaste de pagar el televisor, cuota número 12. Me saqué de encima, saqué, puse cortinas en mi casa y hoy me di cuenta que las cortinas hacen que tu casa sea un hogar. Totalmente. Es tremendo como una cortina, un pedazo de tela de gasa. Te viste la casa. No, pero decís, boludo, ¿sabés que esto me da ganas de quedarme? Total. Es tremendo. Oye, ¿y pusiste cortinas así como de tela? Sí, no sé, cortina. O sea, pero no pusiste roller, es lo que digo. No, cortina así, la que va del techo al piso. Hermosas. Sí. Me encanta. No, blackout no. De las que son claritas. De gasa, de esas Tokio. Que son bonitas. Bueno, entonces te sacaste encima poner las cortinas. Sí. Perfecto, espectacular. Es al que le di recién la propina de 700 lucas. Chicos. La cortina más cara de su vida. No me contesta nadie por WhatsApp. No, te lo van a devolver, amigo. Sí, no pueden devolvértelo. No, son re buena gente, los amo. Claro, por eso. Yo quiero saber si del otro lado hay alguien que se haya sacado de encima algo. Yo, por ejemplo, me saqué de encima la última reparación del departamento para que venga Rubencho el lunes. Ah, vuelve tu viejo. Vuelve mi viejo de Venezuela, así que es espectacular. Y antes de llegar acá a la radio, recién me saqué de encima terminar la reparación del departamento. Espectacular. Pero amigo, ¿viste cuando dices, no puedo creer que finalmente... Justito. Este depto está listo. Listo. Así que me saqué de encima eso, por eso también el viernes se siente como más ligero, pero queremos saber si el de ustedes está de la misma manera. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué hace Nico? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo de 10. ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, le preguntamos a Nico y le estamos preguntando a todo el mundo, ¿qué te sacaste de encima esta semana, Nikito? Y esta semana renunció mi jefa, así que... De 10 para 11. Che, ¿cómo están las denuncias? O sea, te sacaste de encima a tu jefa. Exactamente, bueno, no fui yo, pero bueno. Me dejó un pasito ahí. ¡Ay, me encantó! ¡Qué espectacular! Y escúchame, ¿por qué tanto alivio de sacarte de encima a esta jefa? ¿Qué hacía esta mujer? No, tenía a veces, como todo, ¿viste? Tenía mal día y bueno, a veces se la agarra conmigo, a veces con otras personas, bastante difícil de llevar. Era bastante temperamental. Antes de que nos sigas echando el chisme, te quiero contar que en este preciso momento me estoy preparando una Aperol Spritz para brindar por ti. Y porque te sacaste de cuando llegues a tu casa, amigo, hacé lo mismo. Media copa. Una mudanza, chicos, también. ¿Cómo? Ahora estacioné con el auto cargado lleno de cosas que estoy mudando. Ah, mira, te estás mudando. Te estás mudando en este momento. Terrible esta semana. Ay, durísimo. No, amigo, qué intenso, pará. Y te mudaste cerca de tu casa, de tu ex casa, no sé, ¿cómo es la onda? Sí, ponerle que a 10 kilómetros de mi casa. Estoy con el auto cargado acá. Lo único bueno que pasó esta semana fue eso, que renunció, entonces fue todo un alivio. Ay, pero claro. Bueno, en esto también. En esto también, obvio. Además, tipo, concretar la mudanza. ¿En qué número de viaje estás? Viste que uno hace un montón de viajes con el auto para llevar cosas. En el 80. Debe ser el viaje 80. Estoy harto. Te lo juro que estoy harto. ¿Qué cosas? Estoy harto. ¿Qué cosas te quedan en tu casa? En la vieja. No. Y me queda la tele, lo más grande, la tele, el sillón y la cama. Ay, ya casi, ya casi. Ya queda nada más lo más grande. Pero el tema es dónde duermo hoy, porque no sé si yo puedo sacar la cama. Ay, claro. Bueno, hay que dormir en la casa vieja. Sí, queda ahí. Queda ahí. Bueno, cuando llegues a la casa vieja, yo creo que la tienes que despedir. La tienes que despedir, una Aperol Spritz, 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda y una rodajita de naranja para Diego Poggi en este momento. En este momento, ¿sabes qué? Amigo, voy a tomar un sorbito gigante. Mira, yo acá transpirando adentro de la cabeza. Es terrible lo que te estamos haciendo, es terrible. ¿Y no te queda cerca la radio? No, estoy lejísimo, zona sur. Óyeme, ¿y vives solo o te mudas con alguien? No, me mudo con mi pareja. Hermoso. ¿Y te mudas con tu pareja? O sea, ¿es como esta mudanza ya vivían juntos o ahora empieza la convivencia? Estamos haciendo una convivencia. Escuchame, ok. Mirá, voy a contar una intimidad. A ver. Porque yo había llamado anteriormente que me había pasado y que en su momento le dije para que venga conmigo y que me instaló. Bueno, ya está. ¿Cómo lleva? Me perdí. ¿Cómo es la cosa? Yo había llamado para olvidarme de algo, de que se me había instalado mi pareja en mi casa. Ah, creo que recuerdo. ¿Y? El tema fue que dijimos que, bueno, que vamos a charlarlo, pero claramente no tuve los huevos para tener esa charla. Ya me acordé que tú no sentías que estabas listo para convivir cagón, todavía. Gordo, cagón. ¿Y qué te pasó, Walter? Ya va. ¿Y qué pasó? ¿Cómo evolucionó todo? Y fuimos día a día, la convivencia fue buena, y bueno, acá estoy. ¿Estás contento? Sí, estoy feliz. Entonces tenías, era un poco de susto, tipo de prejuicio, ¿no? Con la mudanza. Era un poco de miedo. Ese, miedo, mi vida, amigo. Pero disfrútenlo, que me parece que se le van a venir unos meses hermosos. Parte, en 2-3 meses, fresquito, amigo, no hay nada más lindo que juntar las patitas en la cama. Más vale. Estar en invierno. Sí. Achapapame. Totalmente, achapapacho. Te cuento una cosa, Nico. En este preciso momento se nos está acabando nuestra primera botella de Aperol. Ah, ¿y qué hacemos? No, pero poneme acá, poneme el mío, que no pasa nada. Mi vida, salud, que tengas buena mudanza, que tengas buena convivencia. Gracias por escucharnos y por elegirnos y por compartir con nosotros tus procesos, cuando empezó y ahora cómo va. Chicos, son lo más, alegran todas mis tardes y se nota que son buena gente y nada, Dieguito, esperemos que te devuelvan la guita. Se la van a devolver. Sí, estoy hablando. Si no, vamos a aprender fuego. Obvio que sí, es re buena gente, pero nada, ya no trabajan a esta hora, entonces yo tengo los WhatsApp, viste, de oficina. Ah, claro. Por eso. Listo. Va, meteré ahí. Gracias, bueno, loco. Bueno, mi amor, un besito. Cuídense, chicos, los quiero. Te queremos, Nico, gracias. Gracias. Amigos, junto a Aperol estamos celebrando eso que te sacaste de encima esta semana. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, por suerte, trabajando un poco. Muy bien, ¿hasta qué hora trabajas hoy? Y me quedan 2 puntos, reparto de cerveza en Madrid y me faltan 2 puntos y ya termino. Ya terminan, 2 puntos, bien. Que serían... Dos direcciones. Dos lugares más, dos y listo. Ah, sí. Muy bien. ¿Qué tienes? ¿El camión gigante que reparte cerveza, bebidas alcohólicas? No, ojalá. No, tengo una camioneta chica, una utilitaria. Muy bueno. Impresionante, muy bien, amigo. Bien. Espectacular. Che, ¿qué te sacaste encima esta semana? Me saqué este mes, esta semana, el viaje egresado de mi hija. O sea, tenía que pagar 260 lucas por mes todos los meses. Un aplauso. ¡Qué chavo! Espectacular! Escúchame, pero viaje egresado de... Porque viste que ahora hacen viaje egresado también como de la primaria, de la secundaria. No, de secundaria. Pasa que se cambió de escuela muchas veces por temas de bullying y todo lo que le pasó, ya lo dejamos atrás. Y un mes antes del viaje nos dijeron, sí, se pueden ir egresado. Tarjeta, ahorro... Y fue un lío, pero bueno, ya lo terminamos de pagar. Pero esta semana te lo sacaste de encima. ¿Cómo se llama tu hija? Lucía. Brindamos por Lucía y por esa familia que tiene, que se desvivió y la rompieron toda para que se vaya a viaje egresado. No, olvídate. Por los amigos. No, me encanta, salud. Ya ver el reflejo de la tarjeta, o sea, estaba pagando como un millón de pesos por otras cosas que también sacamos porque no nos quedaba otra. Ya ver 200.000 pesos es una locura. Es una locura, no, es un alivio tremendo. Lo bueno ahora que cualquier platita que entre, viste, nada, queda para vos. Sí. Mientras que no me vengan los 700 lucas de Pochi después de la tarjeta. No, pero están de volver. Estoy segura que van a volver. No, aparte me da una cosa tremenda, pobre el pibe que recibió capaz que la propina. Pedirle la plata me da mucho calor. Pero bueno, la necesito. Sí, no, la necesito porque hay que comer todo el mes. No, amigo, escúchame una cosa, hablemos los tres. O sea, no estabas dando una propina cualquiera. 70 mil pesos de propina es un montón de plata. No, porque eran varios, eran dos, entonces eran ahí porque la verdad que lo que hicieron un laburazo. Mira, no se pueden pasar 700 lucas. Si yo la cuento, si sos buena gente, perdóname, pues, pero si vos sos buena gente. Sí, fue recién en el corto. Fue hace 12 minutos, ya está todo ahora, se está resolviendo. Bueno. Claro. Llamemos a los muchachos si están escuchando. Entre todos, ¿sabes Ruth, cómo que se llama entre todos? Ruth, te mandamos un abrazo gigante. Felicitaciones, claro, besos igualmente a toda tu familia, a tu hija, y que arranque un nuevo año con buena gente cerquita. Salud, mi amor. Y hace mucho que no le dicen los quiero. Más lindo. Te quiero. Gracias, Rubén, te queremos. Besito, mi amor. Nos vemos. Hay gente que es, cuando nos sorprenden así. Oh. Ay, me llena el corazón. Tremendo. Aparte, un chabón, ¿entendés? Claro. Que a los chabones le cuesta un poco más decir te quiero y todo eso. Es verdad. Me gusta más. Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Yo también los quiero, che. Ay, la quiero mucho. Hola, Agus. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, bien ahora que amor, te escuchamos mejor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te quieres sacar de encima? ¿O qué te sacaste de encima esta semana? Me saqué de encima de encontrar una casa para mudarme. ¡Ay, qué alivio, por favor! ¿Sabés qué pasa? Diciembre, tremendo, enero, febrero son los meses donde se terminan los contratos. Tal cual, de renovación de alquiler. No, encima, esperen, porque yo soy de Mar del Plata. Y Mar del Plata tiene el tema que de diciembre a marzo todo el mundo te lo alquila por temporada. Y después muchos te lo alquilan de marzo a diciembre para estudiantes. Entonces es muy difícil encontrar algo todo el año en un precio más o menos que pueda pagar. Razonable. Mal, sí. Pero ya conseguí mi casita, así que estoy muy feliz. ¡Ay, Agus, me pone muy contenta! Sí. Salud por eso, mi cielo. Escúchame, sí. ¿Y esta semana la conseguiste, la reservaste, ya firmaste? ¿En qué estadio estás? No, todavía no firmé, así que deseenme suerte. Si me llega a pinchar, me muero. No se va a pinchar ni en pedo. No se va a pinchar. Ya presenté todos los papeles y estoy esperando que los dueños manden el ok y está. Pero la semana que viene ya tendré la llave. Pitamina. ¡Ay, qué éxito! Me encanta. 21. ¿Empieza un nuevo mes? ¿En casita nueva? Sí. Me falta conseguir trabajo y estoy. Bueno, entonces vamos a pedir por eso a la 21-21. ¿Laburo de qué, Mar del Plata? ¿De qué buscas en Mar del Laburo? No, de ingeniera, muy difícil. O sea, podría ser algo también medio en home office. Claro. Sí, podría ser. ¿Ingeniera en qué? Química, buenísimo. En Aperols. Estaría buenísimo. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, mi vida, salud por tu casita nueva y a las 21:21 pediremos por tu búsqueda laboral. Y pidamos por Pollo que le devuelvan la plata. Sí, por favor, quédense todos tranquilos, que está todo bien, ya está todo resuelto. Perdón, no se asusten, amigos. Bueno, menos mal. Tremendo. Besos, un beso, los quiero. Chao, amor. Me gusta porque vos tenés una taza donde te hicieron un yogur que dice no hay plata. Yo estoy así, amigos. No hay plata. Así, no lo acabó la ya plata. Está. No pasa nada. 7:49, cortamos la semana con Aperol, aunque ya se termina, amigos. Fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, mi cielito. Salud. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Con ustedes y con nosotros, José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, amigo? ¿Y tú? Bien, muy contentos. Hoy por primera vez los escuché desde un auto, porque yo generalmente estoy en casa a esta hora. Ah, muy bien. Y generalmente yo solo tengo el colectivo. Entonces, hoy como tengo a mis padres de visita, ¿por qué los tengo de visita? Porque a las 21:21 pedimos el deseo. ¿Se acuerdan que yo tengo el viaje a las auroras? Ya lo saben. Sí. Sí. Pero yo pedí que venga el viejo, que estaba medio ahí jodido de corazón. Así que le clavaron dos stents, como pedí en el 21-21. Ahora está acá sentado en el living haciendo el bolso. Mañana. ¡Vamos, José! ¿Viaja el padre entonces? Sí. Le ¡qué dije, bueno! Está para viajar, se ve que... ¿Cómo se llama papá Bianco? 21-21. Edu. El Edu Bianco. El Edu. Tiene nombre de... Y hoy entonces... le saqué el auto a Adri para ir a llevar a Nilo, a lo de Mariana, que es mi amiga que me lo va a cuidar. Adri es tu mamá. Adri es mi mamá. Y cuando volví ahora rápido para poder llegar a casa para la salida, lo venía escuchando. La verdad que es muy lindo volver a ir manejando, escuchándolos. Les escuchaba muy, muy divertido. Es más lindo escucharlo, viste que el programa es más lindo. Para mí es más lindo escucharlo por la radio. Sí. O sea, está bien, está bueno verlo. Pero digo, por radio es más lindo. Es una linda experiencia. Otro ritmo, viste. Vamos los pedos, ¿qué es, Bianco? ¿Vamos los pedos o más o menos? No, están todos muy bien, todos muy bien. Hasta espectacular. Hablando de los dientes que se caen. Entonces, todos muy bien. Data de Walter. Sí, bueno, José, ¿qué onda el tiempo estos días? Bueno, bien. Dejo todo ordenado. Les dejo un gran fin de semana, un lunes y un martes, hasta donde puede hablar un meteorólogo. Yo les dejo todo con sol, con muy temperaturas bien estables, mínimas parejas, máximas parejas. Mínimas parejas significan 21 o 22 grados todos los días, de acá hasta el martes. Y las máximas van a estar seguramente entre los 30 y los 32. Ahí fluctuando todos los días igual, con viento norte al principio, en la tarde rotando un rato al este desde el Río de la Plata. Y eso va a hacer que se mantengan las condiciones bastante estables. Todo tiene que ver con que hay un sistema de alta presión frente a las costas de Buenos Aires, al sudeste de Uruguay, que lo que impide es que... Ah, ¿y se cortó? ¿Viste? Algo pasó, algo muy extraño pasó. Sí. Se deformó la cara de Bianco como chico, jamás habíamos visto. Fue tipo medio amigo, muy fue tenebroso. Sí. Fue muy tenebroso. Fue muy tenebroso o medio invasión extraterrestre, ¿viste? Como tipo iba haciendo... La cámara iba haciendo como si iba para atrás. Igual yo escucho... Se iba para atrás, ¿lo vieron? Muy extraño pasó, aparece. Estoy escuchando YouTube. Ahí está, ahí se apagó. Así que bueno, ahora hablamos con Bianco. Dijo que iba a dejar todo ordenado. ¿Qué pasó? En este momento, temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo tratamos de conectar de nuevo a nuestro querido José. Lo tenemos con imagen. 23.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana sábado entonces máxima de 30, domingo máxima 32 y el lunes máxima 31. Y después empieza a bajar de a poquitito. De a poquitico, pues José dijo que ya a partir de este fin de semana para los meteorólogos ya se acaba el verano. ¿Sabes que estoy para empezar a poner de nuevo pantalón largo? Tuve mucho tiempo de corto. Es verdad. No me gustan mis piernas. ¿Qué? Bueno, es lo que a mí me pasa. No me gustan mis pies. Las pantorrillas. Ah, ¿no te gustan las pantorrillas? No. Estás bonito siempre, man. Muchas gracias, Chorito. ¿Qué hacemos con Bianco? A ver, lo bancamos un cachito, a ver si aparece. Dale, que por aquí dicen que José Bianco puede llegar a ser, ¿cómo es? Un lagarto. ¿Cómo es que es? No tengo ni idea qué vas a decir. Sí, pero tiene un nombre reptiliano, exactamente. Ah, ¿no es un humano? Dicen que no es un humano y empezó a verse la vestidura acá. Es muy fachero para ser humano, puede ser. Es verdad. 47756688, mensajes para putear a Bianco también, ¿eh? Con cariño. No, siento, no lavé el auto por la lluvia y no llovió. Ay, los amo, que se sumen a todos. Estamos bien, pará. Y ya que estamos en ranking de temperaturas, que a mí me gusta, San Antonio Oeste. Mira vos, Río Negro, el lindo. Las playas que hay en... Si alguna vez... No sé, primero googleenlas y segundo, ahí aparece Bianco en el medio. Ah, mira, esto pasaba hace un ratito nada más. Ah, tremendo. José, ¿estás ahí? ¡José! A ver, José. ¡Ay, chicos! Bueno, para el orto. ¿Pero vieron que volvió a aparecer la imagen toda morada? Sí, bueno, escúchame. En Río Negro, San Antonio Oeste, el lugar hermoso, unas playas enormes, kilométricas, 32.9, no lo puedo creer. Bien al sur de la provincia de Buenos Aires, ya tocando ahí Río Negro. La Rioja en este momento, 32.4, Chamical también La Rioja, 31.6. Y lugar más frío de la Argentina, Río Grande, Tierra del Fuego, 12.1. Esta es la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, José. Hola, José. ¿Cómo nos costó la puta madre? ¿Te viste? No, sé qué pasó. Tremendo. Me sentí excluido. No. Me dije algo mal, no sé, ahora voy a revisar. No, revisar en qué momento te censuramos, ¿no? Bueno, ¿qué no le gustó? Sí, volviendo entonces, mínimas de 20, 21 grados, espero que les guste, y máximas de 30, 32, si no lo cambio. Okay. Con sol todos los días, por lo menos hasta el martes inclusive. Y con buenas condiciones, claro, como ya terminó la mudanza, uno que yo sé, ya no le importa, pero va a haber muy buen tiempo para disfrutar, para nada, de verdad va a estar muy lindo el fin de semana, son noches muy lindas que se vienen, y lunes y martes un poquito de calor, hay muchos que están volviendo a las clases, los más chicos, y puede ser un poquito pesado, pero bueno, no es valor extremo, no hay peligro de ola de calor por el momento, así que yo creo que cerremos trato, hace rato que no tenemos dos días del fin de semana tan perfectos como los que se vienen. Increíble, José. Hermoso, me encantó. Después mirate en YouTube. Que espectacular. Seguís apareciendo. Tu espíritu sigue apareciendo en el estudio de Urbana Play 104.3. Amigo, José, que tengas vacaciones espectaculares. Bueno, vacaciones y un poco laburo, pero que lo disfrutes, sí, que lo disfrutes. Que haya buenas auroras para la familia y para los viajeros. Que, es claro. Bianco, tenés que... menos efectividad que Cavani, pa. No. Eso, chico, lo quiero. No. No, ojo, que respeta, jugó en las grandes ligas. Respeta, respeta, jugó José. En las grandes ligas, Cavani. Sí, claro, no digan. ¿Dónde jugaste? Ah, ¿a quién le ganaste? Se vos a quién le... Tú no has ganado nada, diría. Uno, mejor no citarlo. Pará, se llama Gustavo. Decirle algo, Gustavo. Gustavo. Preparar el pip, Walter. Dale. No, mentira. Estábamos esperando con un nivel de expectativa. No. Tu viejo Gustavo, te quiero mucho. Yo sé que no es verdad. Gustavo. Yo sé que no es verdad, Gustavo. Cuando me veas, nos vamos a dar un abrazo. Te queremos, amigo. Buen viaje. Besitos. Saludos. Ahora sí la voló auto. Va a ser sol, está seguro, ¿no? Bueno. Qué hincha huevo, el último pibe se está poniendo de vacaciones y le rompe todo lo huevo. Qué lo parió. Un abrazo para Edu. Amigos, en un rato nada más jugamos al AMPM. Mirta Legrand cumple 100 años. El año que viene. En un año menos una semana. Claro, exactamente. Y nosotros vamos a seguirla celebrando. Claro que sí. Así que en un rato vas a jugar a antes de Mirta, pues Mirta. Así es. Como siempre te decimos, hechos históricos, nacimientos, algún lanzamiento, algo. Inventos. Una fecha, un invento, lo que sea. Vos no vas a tener que decir si eso que te decimos. Vas a tener que decir si eso que te decimos nosotros. Aquí viendo a ver qué veo. Chicos, tres palabras tengo, que hijo de puta. Me voy a comprar un diccionario sinónimo. Ay, en Parque Rivadavia al fin de, ya vengo. El Capeluz, ¿viste? Bueno, te vamos a contar algún tipo de hecho histórico o lo que sea y vos nos vas a tener que decir si es AM o PM. ¿Qué significa esto? Antes de Mirta, posmirta, lo único que tienes que tener de referencia en tu cabeza es el 23 de febrero de 1927, que muy es bien. La fecha de nacimiento de Mirta. Y ahí, bueno, ya vamos a ir más o menos viendo cuándo fueron las cosas. Le quiero mandar un beso inmenso a Anita Winnie, que nos está escuchando. Qué de compañeros y amigos que nos están escuchando hoy en el auto, ¿eh? Un abrazo a Winnie. Te quiero, beba. Podcast, pegaste. ¿Qué? Mientras lavas los platos. Está buenísimo. Hicieron una juntada con amigas espectacular la semana pasada. La están rompiendo. Y son tipo de los podcasts más escuchados del país. Espectacular, amigos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Ay. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Integro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Yo estoy con Polly, ¿eh? Buenas, buenas. Hay bebés que salen fieros. Hay bebés que salen también con cara tipo de viejos. Y hay otros bebés que sí, son premium, tipo Gold, tienen la Black. Salieron con la Black. Y son increíblemente preciosos. Es que hay algunos que le falta un golpecito de fryer. Ya siempre lo hablamos esto, ya venimos. Olvídate de todo. Olvídate de todo. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Un hombre alado extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos. De 22 a 0. Música de todo el mundo. Con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. ¡Feliz viernes para todos! ¡Dale, loco, que es viernes! Dale, ya llegas a tu casa. Se terminó la semana. Está todo bien, podría ser peor. Vas a llegar a tu casa, te sacas las zapatillas. Ahí. Te juro que podría ser peor. Dieguito revolea las zapatillas por el estudio. Ahí está, y está cómodo. Nada más lindo que vos también, amiga. Sí, hay que disfrutar, amigos. 8 de la noche, 2 minutos en vivo, 24.6. La temperatura. Tiramos una zapatilla para atrás. Le pegaba la batería, ¿te imaginas? Voy. Tuki. Igual en este estudio no hay que sacarse las zapatillas, pues después hay gente mala de nuestro compañero. Después se pierden las zapatillas. Que te esconden las zapatillas. Walter Rojas. ¿Qué dice? Tú eres muy escondedor de zapatillas. Walter Rojas. No, solo un compañero de laburo. Atención, amigos. Habilitamos el teléfono 4775-6688. Hace un rato vos habías dicho algo. Sí, ¿te acuerdas que nos mandó un mensaje un amigo Woodify diciendo que nos llamó, que hizo un viaje hoy y le tocó llevar a su ex? Y yo pregunté, ¿algún Udify le habrá pasado que le tocó un viaje de la persona equivocada? De una ex, de una persona con la que se peleó. Tremendo. ¿Qué onda con eso? Nuestros oyentes, como son lo mejor de lo mejor, tenemos un chisme. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido, Rodri. Bien, bien. Gracias por llamarnos, por tener... Por tenernos en cuenta y escribirnos y llamarnos, te queremos. No, es que lo que me pasó fue inédito, entonces necesitaba que alguien más sepa el chisme y se ría de mí conmigo. A ver. De mí conmigo, me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Estaba conociendo a una chica por una aplicación de citas. Y la pidió era abogada, hablábamos todo lo más bien, re buena onda. Pero para el momento de concretar una cita, esta chica me pidió antecedentes penales. ¡Ah, pará! ¿Qué? O sea, al mismo digo, es raro, pero al mismo tiempo me pasa bien. ¿Viste cuando dice, sí. Bueno. ¿Cómo que te pidió antecedentes penales? ¿Tenés, ¿te mandaste alguna? Nada, pero ni idea, me los pidió. Yo los tenía a mano porque hace poco me había registrado en las aplicaciones para trabajar de chofer. Y te piden. Lo tenía a mano. Claro, te piden eso, yo lo tenía. Y bueno, te lo mandé, ya fue. No, me parece tremendo. Esto es un reel, ¿eh? Esto es un reel o por lo menos una story. A él le pidieron antecedentes penales, no lo puedo creer. Le pidieron sus antecedentes penales para tener una cita. Escúchame, una cita. ¿Y le mandaste los antecedentes y fuiste para la cita? O sea, ¿aprobaste? Lo mandé y fui. Sí, aprobé. Sí. Igual decirle, igual, mami, lo único que quiero robar es tu corazón. Es esto, claro. Sí, claro que sí. No, igual la cita fue malísima. Se la pasó hablando de su ex, fue... ¡Ay, no! Pará, vos me pediste los antecedentes penales y decirle, yo te tengo que pedir antecedentes de con quién saliste porque sos una dolobu tremenda. No, pará. Re violento. Re agresivo. Sí, no, se la pasó hablando del ex, de que la familia quería al ex. No sé, tuvimos como 3 horas, me banqué ahí escuchando cómo me hablaba del ex. Me molesta mucho que la gente que no está preparada para empezar a salir de nuevo, como... Háblalo con tus amigas. Claro. Sí, no te hagas una cita. Sí, no, nada, fue re mal, listo, me fui. Después trabajando, después de un tiempo de Ubify, trabajando, me aparece un viaje, voy, cuando me doy cuenta era la casa, y miro el nombre y ahí caí, que era ella. ¡No! Y bueno, nada, cancelé y salí corriendo. Que un día haciendo Ubify le toca la casa de ella, se da cuenta que es la casa de ella otra vez. O sea, no. ¿Y qué onda? Y no, te fuiste a la mierda. Claro, cuando vi que era ella el nombre, el lugar, no, cancelé, me fui. Clemente. No, no. Llegué a correr justo a tiempo. Pero... Clemente cancela mal. Sí. No, es que eso era lo que yo decía cuando nos llamó el oyente anterior. Yo decía, ¿cómo la fue a buscar a la ex? Y no se dio cuenta que era, sí, no, a lo mejor era un Nudify en otra dirección y no en la casa. Porque si es en la casa, cuando estás llegando te das cuenta. Sí, re, obvio. Si es de algún lugar que vos... frecuentás, sí, sabés. Ay, y escúchame una cosa, ¿ella puede saber tu nombre? O sea, cuando le cancelaste a ella, ¿le sale la persona que canceló o no le sale? Claro, porque al pasajero le aparece el nombre del conductor. Le aparece el nombre y la foto, pero por suerte yo en la foto que tengo de mi perfil de trabajo, es una foto de hace 4 años atrás, y ahora no me parezco en nada a lo que estaba en ese momento. ¿Te implantaste? ¿Te pusiste pelo ahora? No, bajé mucho de peso, mucho. Ah, mirá. Y me creció el pelo, porque encima en la foto estoy repelado, o sea, estoy con el... Ah, eres otra persona directamente. Ah, ¿metiste upgrade, amigo? Sí, re. Buenísimo, entonces claro, capaz lo vio y no tiene ni idea de que eres tú. Claro, el nombre sí, pero después la foto no me parezco en lo más mínimo. Oye, y tú cuando recibes el viaje, ves, esta era otra duda que teníamos, ¿ves el nombre o ves nombre y apellido del pasajero que lo está solicitando? Nombre, solo nombre, solo y el nombre que pongas vos, porque hay mucha gente que pone... O sea, tu cuenta es una y después el nombre que vos ponés de tu perfil es otro. Ah, yo me puedo poner Cassandra de repente. Retrolista. Sí, me aparecen muchos nombres que son medio raros. Sky me aparece, no sé, mira, cosas así. Ah, mira, yo también me voy a poner otro nombre, no sé, tengo que pensarlo. Habíamos hablado de nuestros nombres. Mr. Polla. Claro, era eso. Mr. Polla. Ahí está, amigo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este chisme, Rodrigo. Gracias, Rodri. Jugoso. No, por favor. Tremendo. Un gusto escucharlo. Che, igual. El gusto todo nuestro. Ahora que cortó, pobre Rodrigo, se tuvo que fumar. Yo no sé si me juntaría con alguien que me pida antecedentes penales. No. O sea. Yo directamente no. O sea. Andás a ver lo que le pasó a la piba para que. Pero justamente por eso. O sea, la verdad es que te tiene que haber pasado algo muy heavy para que te andes pidiendo antecedentes penales. Y no sé si quiero cargar con esa mochila de entrada. O sea, no me los piden acá en la radio. Bueno, capaz que Carolina Berti me lo sacó sin que yo me dé cuenta. Pero digo, ya me, o sea, no me los piden acá en el laburo, me lo va a pedir alguien. No sé, me parece rarísimo. Pará, y a cambio uno le tiene... O sea, yo te doy mis antecedentes penales, pero algo te tengo que pedir. No sé, a cambio. Claro. Andásete los estudios médicos y muéstrame que estás libre de ETS. El psicotécnico, o sea, le tenía que pedir a esta. Psicotécnico también. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Parece que los choferes de Udify tienen más chisme de lo que creemos. Pero están laburando. Están laburando. Claro, pero si de casualidad tienes uno de estos chismes, eres chofer de aplicación y te diste cuenta que te pidió un viaje la persona equivocada, en un rato nos puedes echar el chismecito, porque ahora vamos a recibirla a ella, ¿no? Tremendo, tremendo. Dab Olvo Video dijo presente en el Festival Cosquín Rock con una experiencia única que invitó a vivir cada momento desde otro lugar, con frescura y confianza de día y también de noche. Miles de personas pasaron por el Party Bus y descubrieron el nuevo Dab Olvo Video. El primer desodorante diseñado para controlar el olor en todo el cuerpo, pecho, abdomen, muslos, espalda, pies y más. Así que mirá y escuchá. A ver. Urbana Play estuvo en Cosquín Rock junto a Dab porque la marca vino a presentar el nuevo Dab All Body Deo. El primer desodorante para cuidar todas tus curvas, con un party bus increíble y muchas experiencias. Estamos con Agus Proven, creadora de contenido. Hola, Agus. Contame un poco, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este party bus? Lo que más me gustó es todos los juegos que hay, los premios que podés ganar, que podés probar el producto, que eso está buenísimo para la gente que todavía nunca lo probó. Y para el que ya lo probó, volver a aplicárselo, está bárbaro. Y aparte, recontra necesario, momento Cosquín Rock, estamos bailando, pogo, etcétera, chicos. Hay que controlar el olor. Tal cual, el Olvo Video es clave para eso. Te lo tildas y te lo pones en todo el cuerpo y chau al olor corporal. Y te olvidas. Tal cual. Gracias a vos. A vos. Este me lo llevo para mi casa, te digo, porque está dermatológicamente testeado y además viene en dos formatos, en crema y en aerosol. Así disfrutamos el Cosquín Rock Urbana Play junto a Dab. Hace una semana Mirta Legrand cumplía 99 años. Ahora tiene 99 años, una semana. Ay, chicos. También se cumple un año y una semana de que nuestra querida Malena Noel tiene a Chiche, a su perrito. Tiene a Chiche, claro. Cumple adoptado de Chiche. El mismo día que nació Mirta. Ay, no, qué hermoso. Bueno, amigos, vamos a jugar a la MPM, un juego que nos encanta porque cada semana nosotros le hacemos un homenaje a nuestra querida Mirta Legrand, el programa que le hace un homenaje semanalmente a Mirta Legrand, así que todos se tienen que enterar. Y vos podés jugar del otro lado, te podés llevar entras para el cine y también kilitos del lado de claro. Volta. Y tenés que llamarnos al 4775-6688. Es muy simple. 775-6688. Ya empezó a aparecer Mirta. Y es muy divertido. Está Pablito en línea. Hola, Pabli. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué hace, Pabli? Hola, Pablito. ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Bien, bien. ¿Qué tal tu semana? ¿Fue intensa o tranquilita? Tranquila. Sí, qué bueno. Tranquila, buscando trabajo, cocinando. ¿Buscando laburo de? Sí. ¿Buscando laburo de qué? Y administrativo, más que nada. Ok, perfecto. Ok, ¿estuviste tirando o estás esperando a ver que llegue algo, averiguando? Ambas. Ok. De todo un poquito. Sí. Bueno, mi amor, es como me que encanta. A veces uno no tiene trabajo, pero al mismo tiempo no tiene ganas de trabajar. Bueno. No, yo sí tengo ganas de trabajar. Sí, claro. Juro que sí. Ya tiene mucha ganas de trabajar, así que 21-21, anotar a Pablito, anotar a Pablito porque hay mucha búsqueda Dale. Laboral hoy. Tenemos que pedir por Noelia, por Agus y por Pablo. Exactamente. Okay. Dale. Bueno, mi cielo. Bueno. Vamos a jugar a la MPM. Acuérdate que Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Va a ser tu fecha de referencia. Y además, tiene una pregunta para ti. A ver, ¿qué le va a preguntar a Mirta? ¿Te gustan las sorpresas? Bájame a abrir. Estoy abajo. ¡Ay, no, Mirta! No, no me gustan las sorpresas. Soy muy ansioso. Si tenés algo para decirme, decímelo ya porque no me gustan las bueno, sorpresas. Y bueno, bajá que está Mirta ahí abajo. ¿Baja? Sí, te lo dijo encima. Bueno, arrancamos. A Dieguito tampoco le gustan las sorpresas. No, me parece es un espanto. Amo las sorpresas. Sí, no. Amo las sorpresas con todo mi ser. No, porque capaz que uno no está preparado mentalmente. A mí me pasa generalmente no estoy preparado. Yo me preparo mentalmente para salir a la calle todos los días. Hay que soltar el control. No. Claro. No puedo. No puedo soltar el control. Hay que soltar el control. Bueno, vamos a jugar con Pablito a la MPM. Sí. Acuérdate de la fecha que te dije. Y empezamos con la siguiente. Dale. Mirta nació un 23 de febrero de 1927 en Ais Castro. ¿Y el proyector cinematográfico es AM o es PM? Es AM. La respuesta es... ¡Correcto! ¡Correcta! Con certeza, con firmeza. Con certeza y con firmeza. El proyector cinematográfico moderno fue inventado por los hermanos Lumière, Auguste y Louis, en 1895, presentando su cinematógrafo en París, el 28 de diciembre, en Brasil, de ese año, Mirta. Te considerás un proyector y hablo del mecanismo de defensa psicológico inconsciente donde atribuís tus propios sentimientos, defectos o inseguridades a otra persona. ¡Ay! Sí, me atiendo con Rolón. Sí, ay, ella se atiende con Rolón. ¿Sos proyector, proyectás cosas en la otra gente, vos o no? ¿Cómo? ¿Sos proyector, proyectás cosas en la otra gente? Trato que no. Claro que no. Trato que no. Ah, yo escuché, claro que no. Trato. Bueno, primera atención. Respuesta correcta para Pablito. Vamos con la segunda. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el agujero en la capa de ozono, AM o PM? No, PM. Amo la manera que tiene Pablo de jugar. Como... Él está seguro de lo que está seguro. Diciendo. Seguro. Y aseguro se lo llevan preso. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien, el agujero de ozono, una zona de adelgazamiento en la capa de ozono, tomado en Ozempic, se descubrió oficialmente en 1985 sobre la Antártida. Mirá vos. Para un chiste a distancia. Sí, obvio, Mirta. Papá, ¿qué pasa si se destruye la capa de ozono? Que el pobre ozono ya no puede volar. Impresionante. Gracias, Mirta. Vamos con la que viene. 2 puntos para Pablito. Ay, se pone buena la cosa. Te pregunto, Pablito, ¿el teléfono público es AM o es PM? PM. Pablito, la respuesta es... ¡Incorrecta! Pablito, durísimo, porque no. El primer teléfono público de monedas fue inventado por William Gray en 1889 en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Les cuento un chiste a distancia. ¿Otro? Hola, sí. Está cholo, no comicheñoda. ¿Qué estará? No, está cholo, no es comichoñona. Está cholito, ¿no? Me gusta Mirta tirando chistes. Sabés que nos va a reemplazar a todos. Mirta va terminando va a terminar conduciendo el programa, no se puede creer. Ay, Pablito, mi cielo, te mandamos un beso gigante. Gracias por jugar, tienes 2 respuestas correctas. Vamos a ver si alguien te supera en esta noche. Bueno, muchas gracias. Los quiero mucho y los escucho mientras cocino a la noche. Muy bien. Ay, beso, mi amor. Gracias. Bueno, gracias, amigo. Se va, Pablito. Estamos en vivo. 4775-6688. Hola, Damián. Me estoy yendo a la casa de Damián. Hola, Damián. Hola, chico. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Dami? Muy bien, Dami. ¿Tú? Todo bien. Me alegra un montón. ¿Qué tal tu viernes? Tranquilo. ¿Tu vida? Normal. Normal. ¿Qué es normal? Ni bien ni mal. Claro, ahí. Estamos bien. Ahí en el estamos medio. Bien, amigos. Si quieren jugar después de Damián, pueden hacerlo al 47756688. Damián, acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927 y tiene una pregunta para ti. ¿Arrancamos? ¿Cómo estás yendo de cuerpo? Ay, Mirta. Ay, Mirta, por favor. ¿Cómo le vas a preguntar eso a Damián? Yo, bien. La verdad que no tengo inconvenientes. Perfecto. Es un tipo normal, es un tipo que está ahí en el medio de es todo. Más claro. Está magro, muy bien. Completamente magro. Sí. No, igual es un asco que Mirta pregunte cómo Mirta. Va a salvar. Un asco. Dios. Bueno, atención, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y las cortinas blackout? ¿AM o PM? Las cortinas blackout. Uh-huh. Y tendría que ser PM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Excelente! ¡Excelente! Impresionante, Damián, 1 punto. Vamos con la siguiente. Las cortinas blackout se originaron durante la Segunda Guerra Mundial y fueron desarrolladas como una medida de defensa esencial para bloquear la luz interior y evitar que los ataques aéreos nocturnos localizaran las viviendas. Mirá vos. ¡Tremendo! Me encantó. Dios santo. Dios santo. Vamos con la que viene, Damiancito. Damián, los muñecos bebés, el nenuco, el muñecote... ¿AM o PM? AM. La respuesta es, con seguridad, es... ¡Correcta! ¡Claro que sí! Muy bien. Las primeras muñecas que representaban bebés, diferenciándose de las figuras adultas, aparecieron alrededor de 1850 en Europa, Mirta. Bueno, empatadísimo con Pablo. Mi bebé. Qué lindo, mi bebé. Yo lo quiero mucho a mi bebé que es ODT. ¡Ay, te amo! No es Jolie Bell, es ODT, muy bien. Gracias, Mirta. Malena. Te queremos. Bueno, no, diga. No, no. Bueno, porque ella le pide, claro, habla con Mirta para que... Ella es la que hace la producción de Mirta. ¿Entendés? Está muy bien. Bueno, atención, vamos con la que viene. Contamos todo. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. No, la que produce con Mirta, trabaja con Mirta. Está muy bien. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el talco, Damián? Tendría que ser AM. Tendría que ser AM. No lo puedo decir con seguridad. Tendría que ser AM, pero ¿sabes qué? La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, ¿no? El talco o los polvos de talco, tal como se los conocen hoy, específicamente la fórmula de borotalco, fueron creados en 1878 por el químico británico Henry Robert. Mirta. Si tu marido tiene olor a pata, le tenés que ofrecer un polvo mañanero y ahí nomás encajarle el talco. ¡No, no, no para! ¡No, está re zarpada! ¡Está re zarpada! ¡Ay, no! Cuando uno es grande, viste que hay como una impunidad. Está muy bien. No, no, no, no, no, tremendo, tremendo. Entonces, también en este preciso momento tiene tres respuestas correctas. Vamos a ver si llega a cuatro. ¿Ok? Vamos con la que viene. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Anaís Castro. ¿Y la guitarra eléctrica? ¡Ay, qué difícil! ¿AM o PM? 27. PM. La respuesta es... La respuesta es... ¡correcta! Sí, sí, sí, sí. La guitarra eléctrica fue inventada a principios de la década del 30, por ahí en el 32 en Estados Unidos. Era cerca. Sí, era cerca, estuviste muy bien. A 3 años, 4 años de que Mirta haya nacido. O sea, claro. Tenía 4 años y ahí recién, a los 4 años de Mirta, se inventó la guitarra eléctrica. Excelente. Dami, felicitaciones. Sí. Te quedas por el momento por ahí, ¿eh? Claro, porque ¿qué pasa? Bueno. Tienes 4 aciertos, tenemos que ver si alguien te supera. Si no, vas a ser el ganador, ¿ok? Gracias. Perfecto. Besitos. Ahí estamos, atendemos el teléfono, está Belén. Hola, Belu. Hola, Belu. Belén. ¡Belu! A la 1, Belén a las 2, Belén a las 3. Si no está Belén, está... Karina. Hola, Karina. Hola, Cari. Hola. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Sos Cari o sos Belu? No, yo soy Belu. Hola, perfecto, Belu. ¿Cómo estás, bonita? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, por suerte, contentos de escucharte. ¿Qué tal tu semana? Bien, bien, todo bien, tranquilo, ya terminando por suerte. Qué bueno. Espectacular. Belu, ¿jugamos? ¿Te parece? Dale. Vamos a jugar a las 8 de la noche, 23 minutos, recién te sumas. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Está Anaís Castro. Diego Poggi. Y está en este momento Belén, que va a jugar a la MPM. Nosotros te contamos hechos históricos, lanzamientos, cualquier cosa. Invenciones. Invenciones. Y tenés que decirnos si es AM o PM, si es antes de Mirta Legrand o post Mirta Legrand. Y en este momento Mirta tiene una pregunta para ti. ¿Qué quería hacer cuando eras chico? Ah, ¿qué quería hacer cuando eras chica, Belén? Cuando era chica, maestra jardinera. ¿Y eres maestra jardinera? Sí. ¡Qué lindo! Ah, me encanta. Mirta está contenta. Bueno, muy mi bien. Cielo, acuérdate que tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que fue cuando nació Mirta. ¿Y el adhesivo dental para prótesis es AM o es PM? PM. ¿Qué? ¿Qué? AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Claro menos que sí! Mal que te ayudaron, mamita querida. Sí. Mejor suerte para el resto del juego. Ay, mira, ese adhesivo se remonta al siglo XVIII, aunque las primeras patentes y menciones literarias formales aparecen en principio del siglo XIX, Mirta. Mira vos, Mirta, no te puedo creer. No te la... Tengo una duda. ¿Alguien vio mi dentadura? No. Vamos a ver, bueno, empecemos a jugar, querida Belén. Arrancamos, tenés que lograr hacer 4 o por... No, más de 4. Hacer 5. Le ganás, a ver si podés superar a Dami, ¿vamos? Dale. Y si no gana Damián, arrancamos. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la Policía Federal Argentina, AM o PM? PM. La respuesta, querida Belén, es incorrecta. No, la policía argentina, la PFA, tiene su origen institucional el 24 de diciembre de 1821, cuando Bernardino Rivadavia, claro, creó el Departamento General de Policía en Buenos Aires. Mirta, querida. A ver. ¡Mirta! Conchale. Bueno, no pasa nada, amigo. Belu, mi cielo, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por jugar, gracias por llamarnos y que tengas un hermoso fin de semana. Vale, gracias, chicos. Besos. Besos, gracias. Preciosa. Que me dan el pie, me gusta pronunciar estas palabras. Ninu, ninu. Ni, tan bueno. Ninu, ninu, ninu. Es la sirena de la policía. Ninu, ninu. Amigos, tenemos un ganador y es... ¡Damián! Amigos, felicitaciones. Hola, Dami. ¿Estás ahí? Hola, chicos. Felicitaciones, amigo. Ganaste. Ganaste, amigo. Muchas gracias. ¿La rompiste toda? Bueno, la rompí toda. Y sí, amigo. Hiciste cuatro correctas. Claro. Es un montonazo. Sin ayuda. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Escúchame, ¿heladito o entradas para el cine? Helado. Helado, okay. Muy bien. Entonces vas a recibir a tu WhatsApp un código para que lo vayas a retirar. Besos. Perfecto. Besos, mi amor. Gracias por todo. Te queremos. Bueno, amigos, acaba de pasar un AMPM. Le mando un beso gigante a Ley Níguez, un amigo que está escuchando la radio. Le gusta mucho esta sección. Me está mangueando entrar para Lollapalooza, que de hecho... ¿Alguien tiene entrar para Lollapalooza? Todavía no entramos, ¿no? No, todavía no. Y... ¿Sabes que gané? ¿Qué? Helado. Le está diciendo a la familia, ¿sabes que gané? Se quedó en la llamada y está hablando. Estamos espiando una llamada. Dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Escuchaste? No, chicos, cortemos que estamos. Cortemos que las escuchas son de estas niñas. No, gané con estos dos pelotudos. Sí, sí, no, sí, sí. Se me puede partir el corazón. Me nunca más vuelvo a la radio. ¿Sos vos? ¿Estás al aire? ¡Estás ahí, Damián! Estaba hablando. Le estaba contando a mi hijo porque estaba escuchando él la llamada. Ay, menos mal que no lo puteaste, menos mal, porque si no se me iba a partir el corazón en dos. Ay, menos mal. No, me encantó. Un beso, ¿cómo se llama tu hija? No, mi hijo, Sigi, el más chiquito. ¿Cómo se llama? Sigi. Sigi, me encanta Sigi. Sigui con nosotros, ya venimos, esto es Olvídate de Todo. Chao, nos vemos. Besitos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina, desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería, con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play FM.com. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires 2026. 11 y 12 de abril, Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce Buena. El lubricante americano. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Pensamos en grande, como siempre, gracias a nuestros amigos de Renault. Ayer subí un reelcito, amigos, a mi Instagram. Ay, sí, arroba Poggi, que les muestro cómo es la nueva Renault Kangoo E-Tech. La Kangoo eléctrica es una bomba, una cantidad de espacio, amigos. Tiene que es una... Y aparte se enchufa. La enchufás y tenés un montón de autonomía. Es silenciosa. Tremendo, además, con todo lo que te entró para hacer la mudanza. No, cajas, planta. Fantástico. Perros. Ay, tremendo. Este 27 y 28 de febrero, o sea, hoy y mañana, hay cine gratis al aire libre en distintos puntos de Buenos Aires. Tres películas, cielo abierto y excusa perfecta para salir con mantita en mano. Claro, en Parque Público de Golf se proyectan E.T., el extraterrestre, el clásico de Steven Spielberg, en pantalla grande y apto para todo público. Ideal plan para estar con la familia, con la reposera, el mate, hasta el perro, claro que sí, porque es pet friendly. El viernes en Puerto Madero se suma Isla de Perros, la joyita animada de Wes Anderson, una aventura impecable para ver frente al río. Y si preferís algo más intenso, en el Parque de la Memoria proyecta en Argentina 1985 la película nominada al Oscar sobre el juicio a las juntas. O sea que está buenísimo. Tenés en el Parque Público del Golf, E.T., en Puerto Madero, tenés Isla de Perros y Parque de la Memoria, Argentina 1985. Fantástico, amigo. Ya tienen plan para el fin de semana. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech autorrecargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas por una experiencia inmersiva. Así que vas a ser increíble. Manejar estos autos es una cosa que no se puede creer. Es una cosa que no se puede creer. Renault. ¿Qué? Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, que conoces más en renault.com.ar. Me trabó el cerebro. Puse el freno de mano de repente y... Sí, no, gracias, pude. Renault. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12.3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Olvídate de todo. Ay, qué sensual. Ay, de repente sexy, sensual, frente a la playa y con una picada frente. Esta picada es sensual, amigos. Tenemos las picadas de El Baquiano y hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Por eso nosotros te regalamos esta picada de El Baquiano. Tenés que mandarnos un audio al 11-6861-1043 y nos tenés que contar lo siguiente. ¿Cuál es el secreto más lindo que le guardaste a alguien? El mejor audio votado por nuestros oyentes se va a llevar esta picada del Baquiano. Pero que es espectacular. Para que no te lo mufen. Esa cosa que guardaste, ¿viste? Para que no te la mufen. No, o que le guardaste a otra persona. Ah, no, también puede ser. También le guardaste a otra persona el secreto de que estaba embarazada, de que le va a dar la sorpresa a, no sé, a los abuelos, de que van a ser abuelos, justamente. No sé, una propuesta de casamiento también. Te guardaste el secreto de que le iban a proponer casamiento a tu amiga o eras la persona que iba a proponer casamiento. Estuviste un montón de tiempo haciéndote que el que no. Estamos bien. Y ya tenías hasta el anillo. O sea, un secreto hermoso que hayas guardado en algún momento. Claro. Queremos escucharte, nos tenés que llamar ya, así salís al aire, 4775-6688. Ustedes se llevan premio. Vamos a sacar tres casos y después ustedes van a votar en arroba olvídate de todo 104.3 en las stories y listo, se pueden autovotar incluso. Claro. O le decís a todos tus amigos, che, votame ya, así nos ganamos esta picada. Inmediatamente, claro, que se empieza la votación, le dices a tus amigos, quiero la picada. Tirar en un grupo, tirás el link de la story de arroba olvídate de todo 104.3 y decís, voten todos acá. Voten por mí. Te llevas la picada. Exactamente. Listo, amiguitos. Sí. Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué se viene ahora. Esto es Miley Cyrus junto a Dua Lipa. Esto es Prisoner. Locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Prisionero de este sistema capitalista que nos hace trabajar. No podemos descansar. Ay, en Dios. Ningún momento. Este programa que no para. No para, no para, mi cielo. Falta hora y media. Tres horas. Y además hoy hay Olvid After. Y sabes que además ¿cómo que hay? Nos engramparon con la... ¿Cómo nos fuimos acostumbrando? Fueron subiendo el agua de... Estamos en una cacerola, nos fueron subiendo el agua despacito, ya está hirviendo. Y de repente estamos el programa hervidos. Duró tres horas y no nos dimos cuenta. Fueron los oyentes, ¿eh? Fue culpa de la gente. Fue la presión de los oyentes. Fue culpa de la gente. Exactamente así. Así que no les estés dando muchas ideas igual. No, no, si pedo no. Hasta las 12 ni en pedo. No. Que venga Pablo y Clemente que hagan todos los días la noche. Más vale. Amigos, bueno, buscan Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Puedes entrar en su Instagram, @baquianoalmacén, o visitar también su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Mandanos un audio 1168611043 y contanos el secreto más lindo que te guardaste. Tengo un superpoder que es guardarme comida en el cachete derecho y que la gente más o menos no se dé cuenta que estoy comiendo. Eres una ardillita. Como un caballito, como una ardillita. Claro. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Lo que es el queso este. Ay, hay uno que es ahumado, que es una delicia total. No, no, aparte siempre están frescas. Amigos, son como 40 centímetros de diámetro de placer. Yo lo llevé la semana pasada para mi casa. ¿En serio? Ah, lo llevé a casa de mamá mía, a casa de mi abuela. Todo el mundo feliz. ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué hicieron? Arepas. Y le metimos adentro la picada. Ah, wow. Chicos, no entienden lo que eran las arepas de picada. Mm. Espectacular. No sé por qué nunca trajiste arepitas. Se hacen, basta. Se tienen que comer recién, chicos, hechas. Se comen en la casa. No, pero se si acá comen tenemos hornalla. Acá no tenemos hornalla. Le robamos hornalla. Una hornalla a Guido Casca de acá abajo. Vamos para mi casa hoy. Salimos acá, vamos a mi casa con las arepas, las rellenamos con eso. Ya lo estoy ofreciendo. Lo estoy ofreciendo. Hola, Guido. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, ¿cómo estás, Guido? Bien, bien, bien. Acá escuchándolos. ¿Tú qué piensas? Si yo les hago la invitación ahora, con la picada en mano, a mis amigos, que vengan para mi casa a comer arepa con picada, ¿me deberían decir que sí o que no? No, es imposible decir que no. ¿Estás viendo? Bueno, anda vos, yo no quiero. ¿No? No, yo quiero comer picada acá. ¿Estás viendo? Me hace planteos y después, ajá. Quiero comer acá. Arruga. Guidito, ¿cuál fue el secreto más lindo que te guardaste? Bueno, desde hace un tiempo venía pensando en que tenía ganas de casarme con Euge. Nos conocimos hace varios años, fuimos a vivir juntos, nos mudamos. Y como que no me animaba, tenía la decisión de hacerlo, nos habíamos ido de viaje. Y cuando me decidí, como dije, bueno, ya está, es ahora. Mi hermana me dice, sí, ¿por qué no le proponés? Porque no sabía, viste, uno no sabe ni el contexto, ni cómo, ni dónde. Dice, ¿por qué no le propones en la cancha? Que los dos somos fanáticos de Racing y le podría gustar. Bueno, pero entre que vos tenés la idea y lo concretás, es hablar con la familia, con tus amigos. Ay, hola, con los amigos, con amigas de ella. Familia. Decir, che, ¿te parece? ¿No le incomodará? ¿Qué será? Ay, te amo. Hiciste toda la preproducción. No, y además, no sé si, por ejemplo, vos, Anaís, usas anillos, pero si no usas, es muy difícil el tema de la medida. Es muy difícil. Entonces, bueno, con carta encontré, le dije que encontré la alianza de mis abuelos y jugando, le tomé las medidas. Ah, muy astuto. Después, amigo. Muy rápido. Muy astuto. Ahí ya era un secreto, porque cuando tenés el anillo ya decís, ay, pero se lo quisiera dar ahora, en este momento. ¡Ay, claro! Después proponerle, che, a vos, ¿te gustan las declaraciones de amor así como en público? Ahí a vos, no, me dice, no me gusta, no, todo eso de pasacalle, no. Entonces ahí preguntarme, che, ¿pero le gustará? Y además que te, bueno, dice eso y es como, ya yo lo tenía pensado, ¿ahora qué hago? Claro. Ahora, igual, amigo, vos no, tanteaste un montón, Guidito. Te fuiste tanteando un montón, hay gente está que bien, no tantea igual. Nada. Para mí está bien, para, ¿sí?, mí está bien, sí, claro. Y no sé si esto a las mujeres le pasa, pero a los varones, hasta el día anterior, hasta el minuto anterior, también estás en duda de que te diga que no. Porque si no, no habría propuesta. Ay, claro, bueno, pero escúchame. Hasta que no te dice que sí, incluso. Hasta que no te dice que sí. Pero no había existido entre ustedes en algún momento de la relación como, no una conversación formal, pero viste que uno charla a ver si la otra persona, sí, en algún momento de su vida tiene ganas de casarse. Claro, viste que hay parejas que lo hablan mucho. Claro. Como los hijos, como todo el proyecto a futuro. Eso. Nosotros habíamos tenido hace poco una conversación, le pregunté, me dije que sí, me dijo que sí. Esa semana le volví a preguntar, porque obviamente no me iba a quedar con solamente una respuesta. Claro. En el aire, quizá después dice, ¿cómo no me di cuenta? Y nada, llegué a la voz del estadio y le pedí, por favor, necesito que en el entretiempo o antes de empezar el partido digas, ¿dejó el auto mal estacionado? ¿O se encontró su DNI? Esas cosas por las que te pueden llamar la atención. Me dice, ¿por qué no hablas con la gente? Nosotros somos hinchas de Racing. ¿Por qué no hablas con la gente de prensa? Tomá, te paso el teléfono. Y me dijeron, sí, bueno, vamos a organizarlo, pero vamos a organizarlo a nuestra manera. Me parece espectacular. Vas a ganar un concurso falso antes de entrar a la cancha para llegar a unas plateas. En las plateas nosotros lo vamos a filmar diciéndole que esto es por un sponsor. Entonces hicimos como todo un acting de... ¡Nah, qué no, bueno! Amigo, amigo, es espectacular lo que nos estás contando. Y entonces, nada, nos ganamos, respondí unas preguntas que yo ya tenía las respuestas. Claro. Mientras transmitían, mientras daban por un streaming del club, nos fueron llevando a la platea. Yo en el medio, mi hermana, que también era cómplice, porque fuimos con mi familia cómplice, ay, también Dios, en la cancha y amigos. El frío en el estómago. Estoy viviendo tu frío en el estómago mientras estabas entrando. Y para ella, ¿se la veía venir o nada que ver? No, dice que nada. O sea, yo, para que les se den una idea, el día anterior nos regalé ropa como para ir encima con ropa linda. ¡Ay, yo lo amo! Pensaste en todos. No, pero vos tenés que preocuparte cómo lleva las uñas, vos tenés que preocuparte que tenga buen peinado y, bueno... como no se puede todo. Ay, te amo. No, aparte se iba a avivar. Chicos, aprendan de Guido, Hay que aprender de Guido. Un hombre con ganas de casarse. Averiguó, le preguntó a las amigas, todo. Entonces, yo te di los anillos. Las amigas ayudan mucho. Preguntar a las amigas y que te digan, también en un momento las amigas te dicen, che, mirá, no sé si esto le va a gustar. O sea, está bien, hacelo, pero... Entonces entraron a la platea. Ay, qué bajas capi las amigas. El club tiene unas mascotas. Que son, se llaman Franchella, Mirta Legrand y Changuito. Sí. Y me trajeron la alianza. Me dice, sí, se están acercando a las mascotas y nos están filmando y sacando fotos. Que como, ¿qué pasó? Y me da el anillo y le propongo matrimonio. ¿Qué? Y lo transmitieron en la pantalla del estadio. Entonces, como no, la gente aplaudió. Re lindo, boludo, qué divertido. ¿Cuándo fue esto? Chicos. Y fue unos días antes del Día de los Enamorados. Ah, ¿este año? Me hace tan feliz. Sí, sí. No, ahora. ¿Por eso está ahora? Hace 15 días, claro, amigo, sí, 20 días. Nada, espectacular. Sí, lo buscan, está como... sí, está lindo. Y bueno, así fue el secreto más lindo guardado. No, amigo, secretazo. Dejaste la vara muy alta. Increíble. Pero muy alta. Así que, escúchame, en un ratito vamos a subir a Instagram las historias y tienes que invitar a la gente a votar. Repasamos la historia de Guido. Dale. Se guardó el secreto de la propuesta de matrimonio a su novia, averiguó con todas las amigas. ¿Ella tenía gorrita? Ella tenía gorrita. La acabo de encontrar y se la voy a mandar al control, así después la ponemos. Ay, después la vemos. Y felicitaciones. ¿Cómo se llama ella? Eugenia. Y Guido. Ay, hermoso. Euge y Guido, les mando un beso inmenso a ambos. Bueno, y tú ya ganaste. Está volviendo justo de jugar al fútbol, así que seguro que está escuchando la radio. Hermoso. Eso, muy lindo. Capo total. Muy bien. Un beso gigante. Estás gracias, participando. Chicos. Un genio Guidín y su chica. Bueno, estamos hablando de cuál es el secreto más lindo que te guardaste. Salió Guido, faltan dos más. Y después ustedes mismos van a votar en nuestro Instagram. Y esa es la forma que tienen para, bueno, elegir quién se va a llevar esta picada enorme del Baquiano. Está Paula en línea. Hola, Pauli. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy buenas bien. Noches, Pauli. Muy bien. Parece, ¿tú? Parece que la onda viene de matrimonio. Ah, ¿el tuyo también va por ahí? A ver. Bueno, el tema es así. Hace un año y medio atrás, mi novio me festeja mi cumpleaños sorpresa. Okay. Y yo cero, porque siempre hemos dicho todo bien. Hace 16 años que estamos juntos. Okay. Pero la pandemia como que nos juntó, ¿entendés? Tuvimos que empezamos a convivir en pandemia. Se fueron conociendo en pandemia. Recién. No, claro, lo más grosso se conoció en pandemia. Claro. No, pero la verdad que uno dice que la pandemia desunió a muchos, pero la verdad que a nosotros nos juntó y sí, hizo todo lo contrario. Es que sí, fue exactamente así, a unos bien, a otros mal, y en tu caso fue bien. Sí, excelente. Bueno, el tema es que hace un año y medio él me propone, me hace una fiesta sorpresa, que no me gustan las sorpresas, bajo ningún concepto me gustan las sorpresas. Okay. Porque soy como muy control editor, entonces me gusta que mi ambiente lo pueda dominar. Como Dieguito. Bueno, como todo, exacto, ¿cierto? El mundo es controlador. Yo que justo, ¿eh? Pero a mí me encanta la sorpresa. Bueno, ¿y entonces? No, bueno, entonces agarra y me pidió matrimonio hace un año y pico atrás, un año y medio atrás para mi cumpleaños. Ok. Sorpresa, que todo me hizo sorpresa, cumpleaños. Listo, yo me quedé pasmada. Y siempre me dice, la verdad que tu cara era que parecía que me ibas a decir que no. Ay. Le digo, no, lo que pasa es que fue un shock, qué sé yo, qué cuánto. Bueno, el tema pasó, el año pasado fue un año recontra duro, yo perdí a mi mamá. Okay. Entonces le dije, no quiero, íbamos a casarnos el año pasado, y le dije, no quiero nada que un buen recuerdo con el fallecimiento de mi mamá. Claro. Entonces dije, no, vamos a dejar pasar un tiempo, que yo esté mejor, qué sé yo. Bueno, entonces él me dice, bueno, vámonos este febrero de vacaciones, qué sé yo. Y digo, bueno, dale. Y empecé a invitar a las ahijadas, a mis nietos, a todos, ¿viste? Y la cosa es que nos fuimos de vacaciones 7 personas en un crucero. ¡Uy, qué lindo! ¡Fantástico! Sí. Entonces dije yo, ¿qué es hermosa? ¿Qué? ¿Hay cosa más linda que casarse en un barco? ¡Ay, espectacular, Paula! ¿Y entonces? Entonces, ¿qué hice? Claro, como él siempre me había dicho, nunca se te ocurra comprarme un anillo, porque yo ahora anillo nada, no, qué sé yo. Entonces él, como nunca uso anillo, nunca nada, no sabía yo la medida de él. Entonces le dije a las chicas que iban conmigo, que eran las ahijadas de mi madre, le digo, che, organícense algo, ¿cómo podemos sacarle la medida? Porque yo no sé, me quiero casar, me voy a casar en este barco, en el mar, que amo el mar, me quiero casar. Entonces agarré y le empezaron a decir, no, padrino, vos sos como el padrino, porque él viajó con 7 mujeres, imagínate. Claro. Entonces dice, Claro, sos el padrino, qué sé yo, te vamos a regalar algo del padrino. Y me empezaron a medir con la mala suerte que la que agarró la medida para poder medirle el dedo se equivocó en la numeración, lo saqué de una caja que decía un número y pues la que era otra. No, la mato. Y yo, no puede ser, le digo. Entonces yo me estuve bajando. Cada vez que teníamos puerto en algún lado, me bajaba a comprar de alianza, porque no la había llevado. No, te amo. Todo esto lo hice arriba del crucero. Entonces me bajaba en todos los puertos, y no encontraba alianza, la puta. Ah. Y yo, bueno, en la última escala, que era Camboriú, consigo unas alianzas preciosas, pero no conseguí la ropa. Bueno, no importa, digo, me caso con lo que venga. Bueno, la cosa que puse a toda la tripulación, estamos todos confabulados, le mandamos una tarjeta al camarote que decía, miren, tienen un cóctel con el capitán, por favor vaya de elegante. Buenísimo, buenísimo. Yo agarré y le puse, ponete el traje porque es con el capitán, le dije yo, ¿viste? Claro, y, la bueno, señora capitán. Todos estaban complotados, va uno de los conciertos del crucero y le dice, no, venga señor, por favor, que tiene que venir, porque yo le había puesto a una amiga que había viajado con nosotros para que la entretenga mientras yo me podía cambiar. Claro, ponerte tu vestido de novia. Te ponías linda. Claro, exacto. Entonces me fui corriendo donde era la ceremonia, que era un salón precioso con una araña divina, y llego y tenía toda la alfombra roja, las flores, todo divino. Mis nietos que llevaban las alianzas y demás. Y che, qué bien lo del crucero que te armaron todo mal. Eso. No sabes, se coparon. No, son divinos, la verdad. No, fuera de serie, aparte, soñado. ¿Viste cuando vos decís? No, o sea, y es muy loco porque a veces es como te pasas un montón de tiempo planeando y ella se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Vamos aparte, a hacer esto así. De un momento a otro. Si salen, no sé, bajándose en los puertos a comprar las alianzas. Espectacular, amiga. Entonces, para alfombra roja y de repente música, ¿no? Claro, no. Entonces yo llegué primero, lo estaba esperando al pie de la alfombra. Sí. Entonces, claro, exactamente con esa canción. Entonces él llega con uno de los conciertos y le dice, ¿qué hago acá? ¿Dónde está el capitán, viste? Y empezó a ver flores, arreglos, rosa, pétalos de rosa en todo el camino. Y me mira. Y entonces el de la tripulación, el segundo del capitán, le dice, ¿qué tal, Gabriel? Que yo te invito a tu casamiento. No, buenísimo. No, y el chabón se tiró por la borda. No, no, porque eran ojos de buey todos sellados. Así que ahí no había escapatoria. Ah, lo tenías en un lugar donde había... Chicos, bienvenido a tu casamiento. Es fantástico. Sí. Tal cual. Entonces agarraban, bueno, y él se quedó porque es como yo, o sea, re alfa, que domina todo el territorio y todo. ¿Viste cuando lo agarré desencajado? Sí. No, fantástico. Buenísimo. Sos brava, Marta. ¿Y entonces? Sos brava. Y nada, entonces le digo, ¿te querés casar conmigo? Y yo estaba ahí con las flores, todo ahí esperando. Y se puso a llorar, nos pusimos a llorar los dos, nos besamos, nos abrazamos y ahí empezó todo el casamiento con nuestra familia, estaban todos los amigos que habían... ¡Wow! ¡Qué bonito! Pasó para ¡qué bien que te salió! Y nos casó el capitán del barco. ¡Ay, no, chico! Pero por favor, una mejor que la otra. Y después te quedaste en la fiesta que hacen en el barco. Y el 15 de febrero fue, ahora. ¿Ahora, el 14 recién? Quería casarme y justo ese día bajamos a puerto y no conseguí las alianzas. Así que el 15 que bajamos y conseguí alianza y me casé. No, increíble. Lo organizaste muy bien y te salió increíble. ¿Cómo? ¿Qué barco era? ¿Qué gente era? No digo marcas. Sí, mandar un saludo que se recopaba. Claro. MSC Fantasía. El Fantasía de MSC, perfecto. Sí, y encima el que estaba a cargo de todo esto es un argentino, Gustavo se llama. No, divino. Y un divino entonces. Divino. Muy bien. Encima el capitán, que no hablaba italiano, se copó y le dijo, no, dice como, dice que, dice, las, le pregunta a la que me ayudó a organizar, le dice, qué confianza la señora, dice, ¿viste? ¡Tremendo! Sí, y él hizo, le preguntó a una argentina que estaba en la tripulación que por favor le enseñara a hablar español, porque no hablaba español. Ah, se arrepe, pero se lo tomaron en serio. Es que yo siento que la gente de los cruceros, yo sigo una chica que trabaja en un crucero en TikTok, y están muy comprometidos con la diversión dentro del crucero, claro. como que pasen sí. cosas especiales para que adentro. No te lo olvides. No, exacto. Pero sí. aparte, ¿sabés lo que tiene? Que para la tripulación, para todo el crucerista o el que está en un barco, una ceremonia de boda en un barco le trae buena suerte a la navegación durante todo el periodo. Ah. Entonces para ellos es como una cábala. Ay, no. Buena. Un aplauso para Paula. Esta es la historia de Paula. Estás participando entonces por si la picada del Baquiano. Casar gratis, entre comillas, amigos, crucero. Crucero. Mi próxima es crucero, olvidate. Oh, cagamos. El año que viene se casó en un crucero. Sí, es lo mejor. No le des esta idea. Paula, vas hablando y se le iban abriendo los ojitos. Yo el año que viene me caso ahí. Paula, estás participando. En un ratito subimos la historia y tienes que mandar a la gente a votar. Muchas gracias. Besito, mi vida. Chicos, es espectacular lo que está pasando. Guido propuso matrimonio a su novia en la cancha de Racing con una sorpresa en el streaming de la cancha todo. Paula armó un casamiento sorpresa a bordo de un crucero. ¿Y Roberto? Hola, Roberto. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, amigo? Estamos hablando, Roberto. ¿Cuál es el secreto más lindo que te guardaste? Bueno, mira, te cuento. A ver, ¿qué hiciste vos, Roberto? Octubre, nosotros tenemos dos hijos, una hija acá que vive en Buenos Aires, donde nosotros también vivimos, y tenemos un hijo que se nos fue a vivir a España, a Málaga. Sí. Okay. Y bueno, mi hija en el transcurso de este tiempo que mi hijo estaba allá, tuvo una nena que mi hijo obviamente no conocía. Ah. Entonces, en complicidad con él, organizamos un viaje de vacaciones en el 24, en octubre 24 para junio del 25. Okay. O sea, todo ese tiempo sabíamos mi hijo y yo, y mi hija no supo nada. O sea, todo el tiempo que llevamos viendo de no pisarnos, porque viste cómo es esto, que estás por ahí hablando de cualquier cosa y te sale que Gastón, que se llama mi hijo, va a ir y... Y bueno, cuando hablábamos con los chicos, que ellos sabían que tampoco le dijeran nada a la tía. Full family. Secreto para todos. Claro, secreto para todos. Yo en complicidad con mi hijo, que él tenía que saber porque él está en España, para el viaje, viste, tenía que saberlo, no podía hacerlo sorpresa a ella. A ella acá en Buenos Aires yo le dije que nos íbamos a ir, mi señora, yo y ellos nada más. La pareja de ella más la nena. Y entonces, bueno, salimos, llegamos a Valladolid, fuimos. Okay. Mi hijo llegó el día anterior, él estaba allá en el hotel. Entonces, bueno, todo el trayecto, que casi después de 6 meses de estar aguantando el secreto, cuando llegamos no encontrábamos el transfer en el aeropuerto que nos llevaba al hotel. No. Entonces yo estaba con mi hija al lado y se te acerca, viste que se te acerca la gente y lo taxi, que taxi. Dice, te llevo, claro. Sí. Eso, taxi. Ay, Dios. Digo, no puede ser. Si ayer vino mi hijo y me digo, uy, me estaba mi hija al lado, viste, y digo, todos 6 meses guardando el secreto y me mandó la bacana de mi vida. Casi se te escapa, amigo. O sea, claro, tuvimos una hora del viaje después de apareció el transfer hasta el hotel. Que yo tenía la cara por el suelo por la bronca que tenía. Para, y entonces. Ay, no. Y por suerte no había escuchado. Ah, menos mal. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al hotel, mi hijo y yo, nosotros nos íbamos comunicando, mi señora le iba mandando mensajes, y él se aparece, bueno, llegamos mientras vamos a hacer el check-in, él se aparece con una bandeja, con unos tragos, y le toca la espalda. Como a la si fuese un mozo. Ay, claro. Mirá, me emociono. Y bueno, cuando se da vuelta, mi hija casi se desmaya. Ay, no. Allá tengo dos nietos, un nene y una nena. Y se me da vuelta. La nena de mi hija, que en ese momento tenía 2 años y medio, que mi hijo no la conocía. Imagínate la emoción de todo. Fue un party, un bebé party. chicos. Una cosa de loco, ¿viste? Hermoso. Y aparte, después nos pasamos unos días espectaculares todos juntos. En Málaga, no. Una alegría inmensa. Pero ay, nos llevó no. Qué loco. El secreto. Y casi se te escapa ay, a mí. No. Y casi se en el último momento. Se te escapó, pero menos mal que no escuchó. Menos mal. Ya, a una hora de ya encontrarnos, casi le hago la macana. Y bueno, ay, por suerte no pasó. Tremendo, bueno, Roberto. Ahí está. Impecable, así que no, bueno, muy bien, muy un bien. Aplauso para Roberto. Roberto, te queremos, en un rato vamos a ver quién gana. Gracias. Y la verdad que sos algo, sí, claro. Te felicito por tener la suerte de compartir con tanta belleza al lado tuyo. Ay, me salió bien, amigo, decir que sí Urbana Play, ¿no? Ay, chico. Sí, la verdad que te es una suerte. Beso, divina, Roberto, divina. Gracias. Un beso. Chao, mi amor. Toda la razón del mundo. Gracias, loco. Ay, muchísimas chicos, gracias. Demasiado bellas las historias. Cuánto amor en esta sala impresionante. Hoy. Impresionante. Bueno, estamos hablando de cuál es el secreto más lindo que te guardaste. Y ahí tenemos tres historias. Vamos a subir ahora una story a nuestro Instagram, que se arroba Olvídate de Todo. Incluso los que participaron, yo les diría que agarren el link de las stories, lo de comparten una. En un grupo, puedan voten ya. Tal cual. Tenemos Guido, historia 1, le propuso matrimonio a la novia en la cancha de Racing 2. También tenemos a Paula, que armó un casamiento sorpresa a su marido a bordo de un crucero. 3. Roberto, organizaron un viaje sorpresa con la hija para conocer a la nueva hija de su hermano en España, casi se le escapa en la última hora. Claro, familia conociendo sobrinos, viviendo en otros lugares, re hermoso. Lindo, se me emocionó. Reencuentros. Arroba, olvídate de todo 104.3, métete ya a nuestro Instagram, aprovechá y seguinos, obviamente, y obviamente también puedes votar a uno de los tres. Hoy está difícil, ¿eh? Hoy está muy difícil. ¿Elegir? No sé por qué votaría. Ah, pensé que me habla. No, bonito, no. Yo insisto que con medio pero... Estás joya. En serio. Besitos, amigos, vayan a votar. Ay, no, hablar. Olvídate de todo, 104.3. Quédate con nosotros en instantes. Vamos a estar hablando de la mejor excursión que hiciste en algún momento, en algún viaje. Me gusta lo de la excursión. Mira vos, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en YPF.com. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. En 2026, viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula 1. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play anuncia: The Lumineers vuelve a la Argentina. De abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Viernes con ganas de salir a la ruta. Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA más, con un tope de reintegro de 15 mil pesos. Carga y ahorra. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA más. Tope mensual de reintegro 15 mil pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en YPF.com. Nueva papa Saladix. Suena el canchi en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Dos hierros, dos propuestas. La misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Sofi, hoy vamos a leer la historia del gol del siglo. ¿El gol del siglo? Todo empezó cuando el 10 paró la pelota con su zurda mágica y se la pasó al 7 que se proyectaba por izquierda para amagar a los rivales como conitos. ¡Wow! Solo le quedaba el arquero y ta ta ta. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es una revista de fútbol, ayudas a mejorar su futuro. Léeles, siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Si tus noches de verano suenan así, ah, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. FM.com. Baby, hold me, cause I like the way you move. Oh, oh. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Amiguitos, acá estamos en 9 de la noche, 8 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3. Yo quiero decir algo, lo voy a decir en vivo. Estoy un poco babé. Estás un poco... En vivo. Estoy un poco babé. Se me están cerrando los ojos en vivo. Estás un poco sabrosín. Es que para tomar un Aperol, amigos, hay que comerla antes. Y la picada llegó después. Y lo bueno es que yo me voy en, hoy me pido un Cabify, así que... No, pero la realidad es que estás en el mejor momento para estar así. Si viene el Olvidafter. Tienes razón. Tienes razón. Es el mejor de los momentos. Bueno, atención. Tenemos tres casos. Tenemos el de Guido, le propuso matrimonio a la novia en la cancha de Racing. El caso número dos, el de Paula, que le armó un casamiento sorpresa a su marido en un crucero. Y tenemos el caso de Roberto. Organizaron un viaje sorpresa con la hija para conocer a la nueva hija de su hermano en España. También presentó a la hija de la otra hija, valga la redundancia. Y casi se le escapa en el momento. Ay, sí, una hora antes. Un reencuentro y espectacular entre países y además de para conocer bebés en la familia que no se conocían. Ustedes han votado, el pueblo se ha expresado en las urnas de Instagram. Chicos, y la respuesta, pa. El ganador con el 46% de los votos. La mitad. Es... ¡Roberto! Roberto, te ganaste una... Te ganaste una picada. ¿Qué es una picada? O si no, lo que sale la picada y el voucher que te da Baquiano, lo puedes canjear por un montón de productos que tienen ahí en los locales. Claro. Es increíble. Capaz de decir, che, no quiero picada, me quiero llevar todos estos quesos, llévate. ¿Sabes qué? Acá, elucubrando cosas, para mí, Roberto se ganó el corazón de la gente cuando se quebró. Cuando se quebró de emoción pensando en sus hijos y sus nietos, dijo, ¡ah! ¡Yo lo hago! Todos del otro lado hicimos tipo, ¡me duele! Y ahí ganó. Ahí está, muy bien. Roberto, mi cielo, te va a llegar a tu teléfono entonces. Voucher. El voucher de la picada. Un abrazo inmenso para todos. Y felicidades a los otros dos que también, te digo una cosa, después de haber vivido lo que vivieron, ellos ya ganaron. Ya ganaron. Más amigos, vale. Beso para Paula, beso para Guido. Por favor, esos casamientos hermosos. En instantes. Tenemos poquitos minutos para hablar de esto porque tenemos el Olvidafter, pero queremos hablar, así nos inspiran, si alguno está de vacaciones capaz que puede sentirse inspirado por alguno de ustedes. Sí. ¿Cuál fue la mejor excursión que hiciste en un viaje? Ay, me encanta. ¿Vieron cuando uno va y te metes en las aplicaciones estas de tours? Sí, o de experiencias. O de experiencias, no sé. Hiciste trekking con perros siberianos porque te fuiste de vacaciones. Ok. Hiciste el de la góndola en Venecia, con disfraces, porque hay uno que es con disfraces, ¿vieron? Ah, no sabía eso. Sí, ese es espectacular. ¿Hiciste? Un walking tour con una guía super personaje que te metió ahí en la película, te llevó por lugares que nadie te lleva, espectacular. ¿Hiciste bungee jumping, yo por soy ejemplo, más de en esos. Un viaje? ¿Eres más de eso? Yo soy más de cosas extrañas. No, mi guía en el Vaticano. Sí. Ay, chicos, era demasiado fantástico. Porque él estaba demasiado metido en la historia y cuando empezaron a pelearse entre Miguel Ángel y los otros para ver quién hacía mejor la pintura de la Capilla Sixtina. No. Perdón. Diego Aníbal. Perdón. Chico, vale. ¿Cómo? Hoy cancelamos a Pochi. Ah, me cancelan a mí, no a los curas que se comen pibe. Me estás jodiendo, boludo. Pero por favor. Pero no son todos. Claramente no son todos. No, por eso. Estamos hablando de la Capilla Sixtina. Dios. Cuiden a los niños. Más canciones. Dios. Más canciones. Yo puedo decir cualquier cosa de este. Primero porque estoy en pedo. Y segundo. Aquí la gente diciendo, a Choro ya le pegó la, pero no, chicos, a mí no. A mí. Aparte, yo fui a un colegio católico de jardín a quinto año. Yo puedo decir cualquier cosa. Ok. ¿Sabes qué? La compro. Ok, cada uno. Yo me hago responsable de mis dichos. Amigos. Cancelamos a Choro. Me parece perfecto. Amigos. ¿Por qué? Más canciones. Se viene Lenny Kravitz, el hombre fachero, el del ombligo extraño. El chocolatito. Esto es Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Mr. cab driver pass me up with eyes of fire. Mr. Cab driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab driver, fuck you, I'm a survivor. Se recontra en pedo en Mendoza, chicos. La mejor excursión de toda mi vida. ¿Qué dijo? Pará, porque estábamos nosotros, estábamos medio en cualquiera. ¿Qué? ¿Qué dijo? Se recontra en pedo en Mendoza, chicos. Ah, la mejor sí, excursión totalmente. De toda mi vida. Fantástico. Totalmente. Porque básicamente no, salimos al aire sin los auriculares. Sí, exacto. Nos fuimos poniendo y después ahí pasaron cosas. Che, en instantes olvidé After, amigos, en 14 minutos. Estamos hablando de las mejores excursiones que hiciste alguna vez en algún viaje. Ella, Mendoza, se empedó. Ella, y bueno, todos los que hemos ido a hacer cata de vino Mendoza. Es que medio que no podés hacer otra medio cosa. Medio que es inevitable y además es fantástico. Segunda, ¿qué segunda bodega? Segunda de la primera. Segunda copa de vino de la primera, sí, amigo. Sí, claro. Aparte, ni siquiera llegás a la segunda. Cuando te pasan el primer blend. Yo me acuerdo, me mandaron una vez, fui a los Martín Fierro Federales, hace poco, fue el año pasado, sí. O el anterior. Me mandaron a Mendoza. Me llevaron a la bodega primero. No, claro. Y después fui a los Martín Fierro. Me tenía que planchar el traje. Un desastre, no, casi lo agujeré. No, y sí, porque. ¡Oh, nomás! No, ese ruidito. Sí, ¡oh, el descorche! La Estamos mejor hablando. Excursión que hiciste. A ver, más mensajes, queremos escucharte. 1168611043. Hola. Hola, chicos. Nosotros, el mejor viaje fue Tandil. Y Fiambalá con Campo de Piedra Pómez en Catamarca. Besos de alma y. Papá, Emanuel. ¡Oh! ¡Ay, lo queremos! Me encantó, hermoso. Muchas gracias. Está Vanina. Hola, Vanina. Hola, Vanina. ¿Cómo andan, chicos? Los quiero, aunque yo no anoten más la cantidad. No anotamos en nuestra lista acá, pero no, la producción siempre anota todo. Siempre anota todo. Ah, buenísimo. Bueno. 32, esta estamos semana. Sí, está. ¿Cómo estás, Vani? Un poquito. Bien, Ani, bien. Bueno, te cuento, mira, sí. Por fin estaba temblando porque digo que no ladre la perra ahora porque aturde a todos. No, aquí no, ladre. Por suerte, nada. No pasa no nada. No es muy finito, así que se quedó tranquila y estoy feliz. Así puedo contar la anécdota. Hermosa. Anécdota. Lo que me pareció a mí el viaje a la Caverna de las Brujas en Malargüe, en Mendoza. ¡Ah, qué lindo! Fue hermoso. Sí, la verdad es que muy lindo. Y bueno, y le contaba a Malena, a quien le mando un beso, que es quien me atendió. ¡Ah! hermosa que es. Bueno, que como es, que hay tramos que tenés que hacer como arrastrándote con la cola, ¿no? Porque bueno, si no, no bueno, estás parado. Bueno, tampoco para que lo digas así un viernes hasta ahora. Arrastrándote con la cola. Pero que eras bailarina de Showmatch, pero por ay, favor, no, haciendo una coreo. No, y pará, Diego, que ahí no termina la cuestión. ¿Qué pasó? Cuando salgo de la caverna, yo tenía una calza oscura, todo el culito blanco. Porque claro, por el material. No, tremendo, pará, tremendo sería injusto de repente, porque puede pasar, amigos. Alguien está prendiendo la radio en este momento. No, todo el culito blanco saliendo de la caverna. Escúchame, ¿por qué blanco? No, en serio pregunto, o sea, ¿cómo es la caverna? No tengo idea, nunca fui. Claro, tenés estalagmitas y estalactitas que son como, la verdad que no te sé explicar muy bien, pero es algo que se va como, son puntas, viste, de agua claro, recongelada, y se ve que al rozar la cola claro, contra el piso, eso va desgastando la tela, le va claro, sacando el color, así que, pero bueno, fue hermoso. Male me decía, bueno, pero también le pone un toque el guía, ¿no? Y sí, porque ahí recomiendan entrar con guía para no perderte, porque claro, realmente parece como un laberinto. Tremendo. Realmente. Che, qué buena excursión. Aparte, viste, son esas cosas que, nada, una vez se las puede ver en TikTok, te puede aparecer un reel, algo en Facebook, una cosa así, pero cuando no sabes si te va a salir bien, si te va a salir mal. Claro. Lo hiciste y es re recomendable después. Total. Sí, no, háganlo cuando puedan. Si no lo vamos a hacer. Entonces, ¿dónde fuiste? Así repetimos. Sí, en Mendoza, en Malargüe. Y se llama La Caverna de las Brujas. La Caverna de las Brujas, en Malargüe, ahí en Mendoza. Te mandamos con un beso. Guía. Con así guía. Salen vivos. Con así guía. Salen. Sí, sí. Y bueno, tenés que pegar una arrastrada y salís con la colita blanca. Lo dijo ella, lo dijo ella. Un beso. Maravilloso. Showmatch. Bueno, un beso. Un beso grande para los dos. Un beso, Vani, gran. Te queremos. Feliz finde. Un beso gigante. Chao, mi amor. Gracias. Buen finde. Uno más. Igual para ti. Uno más entra, ¿eh? Uno más entra, me parece. Está acá. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Por acá les saludo camino a casa después de una jornada laboral, como siempre escuchándolos. Una maravilla total. Viajé a Mendoza y allá hice rafting. Increíble experiencia. Pero aparte de eso, la empresa hacía también otra actividad que se llamaba Cool River. Sí. Es como con una especie de flotador, si no saben, como te sostienes a una especie de flotador y literalmente te tienes que aferrar a él para no ahogarte y nadar, saber nadar, porque tienes que nadar contra la corriente. Ahí vas suelto, pensé que ibas agarrado con unas cuerdas o algo, y con no, el instructor, pero no, vas literalmente suelto a la espera de, bueno, a la buena de Dios. Ahí está, no, perdón, 21, 21, se nos va, 21, 21, menos mal que llegamos. 21. Justo va a cambiar ahí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Chicos, está abierta la convocatoria para nuevos mantras, para pedir deseos a nuestras 21-21. Respiramos profundo. Leímos en un paper que decía que el balbuceo de un bebé de menos de 4 semanas de recién nacido a uno lo relaja. O sea, lo relaja a los que no son padres, porque los padres no pueden dormir. Hoy tenemos que pedir por un montón de gente, por Noelia, claro, por Agus y por Pablito. Que toda la gente que está en búsqueda de nuevo laburo y 21 lo consiga. Creo que era Noé la que estaba pidiendo para no trabajar mañana. O sea, que le saliera la facturación hoy. Es verdad, que nos estaba escuchando en la oficina. Exacto. Hago Pablito. Besos para todos. Amigos. Que se cumplan sus deseos. Claro que sí. Pablito está buscando laburo. Claro, tenemos de todo, ¿eh? Y Noelia, que no quería trabajar la noche ni mañana. Exacto. Gracias, chicos. ¿Seguimos? Seguimos, claro que sí. Shh, niño. Cálmate. Deja de joder con el llanto. Vamos con la que viene. ¿Cuál fue la mejor excursión que hiciste en un viaje? A ver, hola. Buenas noches, radio. Buenas noches. Tengo una historia muy buena con un guía en Villa Pigüeñas, recorrido a caballo, cabalgata. Terrible, la verdad, los mejores lugares del mundo para recorrer en caballo. Súper peligroso todo, pero el guía no habló una palabra. Ah. Éramos un grupo de 8 personas. Todos a caballo, nadie sabía montar. No dijo una palabra. Fueron 2 horas y media de cabalgata sin hablar nada. Horrible. Nada. No, re lindo también. No, le pedías para que te saque una foto. No te sacaba foto. Malísimo. Ah, no, re mal eso. Pero bueno, volví otra vez y lo volvimos a hacer. La verdad que un capo. Un capo, igual un capo, mira. Reincidente. Igual está bueno cuando vas a un lugar. Para mí, las excursiones que son a caballo y todo eso, está bueno también en silencio porque alguien te esté hablando. Tipo, está bueno sentir la experiencia de conocer al caballo. Mira, depende. Ver el entorno. Yo hice la de la cabalgata en Mendoza. Era subir a ver el atardecer en una colina y bajaba después a caballo. Estaba vestida tipo desubicada, como vamos todos los porteños a Mendoza. Era la más desubicada del grupo. ¿Viste que el porteño que va a Mendoza? La gente va vestida muy raro, va vestido tipo todos de cowboys. Amigo, poncho, sombrero, botas. Lo peor es que ni siquiera es todo acá de Avellaneda, no es que es algo tipo... ¿Qué? Tal cual, no es que me lo compré, no sé dónde. El sombrero por lo menos en Mendoza me lo compré. Ah, muy bien. Pero bueno, cuestión... Que si hacíamos una cabalgata para ver el atardecer y después vuelves ya con el sol cayendo, es decir, casi de noche, y nos esperaban con un asado abajo. Era espectacular la excursión. ¿Sabes cómo me duermo arriba un caballo no, volviendo amigo, la con cornisa, el la cornisa. Yo vi pasar mi vida frente a mis ojos. La cornisa bajando. Un besito a Luis Majul, Tipo, oscuro todo. Y yo decía, en mi cabeza mi mantra era, el caballo sabe lo que hace, el caballo sabe lo que hace. Ese bicho sabe y ha bajado por ahí un montón de veces. Sí. Pero, amigo, no le cabían las dos patas de manera horizontal por el camino que íbamos bajando. Tremendo. Tiene que ser sí o sí, una frente a otra, porque si no, para abajo. Tremendo. Pánico total. No, el caballo tampoco se quiere caer, tranquilo. Por eso, esa es lo que me repetía en mi cabeza. Yo lo que pienso es, el caballo no va a querer morir. No, el caballo quiere vivir. Generalmente uno tiene más ganas de morir que los animales. El caballo. Claro. Total. 4775-6688. Está en línea Mariano. Hola, Mariano. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mariano? Mariano, ¿todo chévere? Todo chévere, todo chévere. Me encanta. Cuéntamelo todo. ¿Cuál fue tu mejor excursión? Mi mejor excursión fue que me fui hasta Río de Janeiro con un Clio. De acá buenísimo. De Buenos Aires. Me vuelvo loco con buenísimo. El Clio, con el Renocito, Clio. ¿Cómo se la bancan, amigo? Se la rebancó. Se la rebancó. ¿Y qué onda? Y bien, me mandé 36 horas, me mandé hasta San Pablo, derecho, sin dormir. Ah, y de después una. Me quedé en la casa de un amigo. ¡Tremendo! ¿Y te quedaste durmiendo todos los días de vacaciones? Me quedé ahí porque justo era Boca, viste, que jugaba Boca contra Fluminense. Sí. Quería llegar a Río, pero no llegué. No, que es la casa muy de amigo, no, tremendo. La casa muy de amigo. Bueno. Bueno, esta me gusta porque no tiene que ver tipo con guías y todo, sino que es una excursión que hizo él mismo. Full se hizo Mariano, propia. Claro. No, está buenísimo. ¿Y no iba me nadie encanta. En el auto bancándote, amigo? No, iba a venir un amigo, pero se tiró para atrás y dije, yo me voy igual, ¿viste? No, qué genio que sos. ¡Cagón! Te fuiste solo, no, te fuiste en el Clio. No, muy bueno, amigo. Hasta San Pablo. Che, ¿y cuántas veces cargaste nafta? Y con el Clio cargas cada 600. Ah, bastante bien, claro, el Cliocito. 800, sí. Qué lindo. Vas a 100, 80, 100, no vas mucho más. Claro. Está muy bien, entonces gasta un poquito más. Claro. Y después me fui hasta... Después, como no llegué a Boca, jugaba Argentina contra Brasil, un amistoso con el gol de Otamendi de cabeza. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, obvio. Pero más vale. No, amigo, claro. Y ahí para la entrada y lo vi en el Maracaná. ¿Qué? No, el Maracaná. Che, amigo, qué partidazo. Yo me acuerdo que también lo vi ese partido en mi casa con mis amigos. Fue asadito, todo, truco, helado y... Todo. Ganaste al truco esa noche. No, y tenía los huevos en la garganta, no sabía qué iba a pasar. Eso. Una cosa que claro. No se podía. Un fenómeno también, y el Nico, divino. Besos, amigo. Abrazo. Gracias, beso, loco. Mariano. Se fue con el Clio a Brasil, no se puede fantástico. Creer. Buenas historias. Urbana Play, Sidra 1888, presentes un año más en el Argentina Open. Nuestro compañero Pitu de la Paulera estuvo en el stand para mostrarnos todo lo que fue el aftermatch. DJs, música en vivo, tragos de autor y mucho más. Vivimos el mejor tenis del mundo con una Sidra 1888 bien fría. Sidra 1888, elegí lo que más te gusta siempre. Mira y escucha. A ver. Pito. Urbana Play, en busca del match perfecto, se acercó al stand de Sidra 1888 para disfrutar lo que fue el after match. Logramos maridar el mejor tenis del mundo con la mejor sidra del mundo. En mi caso, me estoy tomando un rosé con un poquito de hibiscus, muy fresquito para la ocasión, pero también disfrutamos DJ, música en vivo, tragos de autor, un buen rato con amigos. Lo pasamos todo en el after match de Sidra 1888. Elegí lo que te gusta siempre. Olvídate de todo. En instantes, amigos, se viene el... ¡Olvídate! ¡Joaquín! Hasta las 10, olvídate de todo. ¡Ey! Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play. 104.3. Estamos conectados. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Vienen dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @urbanaplayfm. Somos la radio que ves. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Cada uno da. El 17 y 18 de abril, Jorge Drexler regresa a Buenos Aires con las canciones que más querés escuchar. Y por las dudas, toco madera. Y con canciones nuevas. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Falta mucho para el All Be After. All Be After, ven a mí. Ya se viene, amigo. Un minuto. Necesita power. Ya venimos. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Si tus noches de verano suenan así. Ah, abrite una brama. Te la mereces. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Brama. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en www.brama.com.ar. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Para el camionero. Para todos los que lo estaban esperando. Queremos su foto, si no, no vamos a ningún lado, amigo. De esto no arranca, ¿eh? Exactamente. Apagaron. ¿Quién está? ¿Papacho? ¿Está en la Illumination? ¿O quién está hoy? No, no sé. Toda la noche. Amigos, 9 de la noche, 32 minutos. Apagamos las luces. ¿Por qué? Porque si viene el Olvi. Ladies and gentlemen. Sí. ¡Olvidaste! Arrancamos. Ahí te prendemos el mic, chorito. Dale. 3, 2, 1. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Musiquita mezclada en vivo. Atendido por sus dueños el boliche. Más vale. Sí, sí. En vivo. Esto es Crystal Waters. Esto es 100% Pure Love. Dale. Creo que sí, rápido. Don't close your eyes. Your soul's at the light. And I'll be by your side. Claro. Qué temazo para bailar en pelotas, por Dios. Sí, recién empezamos. Se acabó la semana, vidas. ¿Sabes que puse cortinas hoy en casa? ¿Sabes cómo bailar? Voy a bailar en pelotas. ¡En pelotas! El fin de semana, sí. Ah, hoy quise tomar un ratito sol al mediodía. ¿Te asoleaste? No. Pará, no sé lo que me pasó. Ahora se los cuento. Dale, Tuki. 100% pure love. Te tirás, dame unos acapelas. Pure love. Hay que amar más. ¡Olvidaste! ¡Opa! ¡Dale, Pochi! Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. ¡Olvidaste de todo! ¡Sí, bebé, sí! ¡Tía Paola era! Bueno, me compré una silla de chapa para el jardín. ¿También? Y se ve que le pegó el sol, me senté hoy medio en pelotas. Chicos, en un segundo se me rostizaron los... Así. La gamba, los huevos. Mira, que tienes pintura en la cara. ¿Pintura? Si yo no besé a nadie. No, pintura de pared. ¿Ah? Ni a una pared besé hoy. Queremos sus fotos. ¿Quién está ahí del otro lado? 1168611043. Si estás en tu casa, golazo esa foto. Si estás en el auto, también. ¿Arrancamos o no arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Fum, fum! Sí. Pure love. Hoy me prometiste una musiquita disco. ¿Disco? ¿Música disco? ¿Querías uno disco? A ver, ¿qué podemos poner disco? ¿Qué podemos poner? Pensá. ¡Olvidaste! Garba, después enfocate este círculo de luces que tenemos en el techo con alguna cámara. Es hermoso. Sí. Nunca lo habían puesto así, ¿eh? ¡Me gusta! Pure love. 1168611043. Tenemos WhatsApp. Tenemos buena onda. Último Olvid After de febrero. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Este febrero tiene 28 o 29. 28. Besitos para la gente que nació en 29. ¡No! ¡Pobrecita! ¡Qué bonito el estudio! Un montón. Sí, sí, sí, sí. 1168611043477566688. Queremos tu foto. Sí. Espero que la pase muy lindo. Yo estoy muy feliz porque siempre los escuchamos y los amamos mucho. ¡Ay, te amo! ¡Paola! ¡Tía Paola! ¡Es la re tía Paola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Uh-huh. Olvídate. ¿Te acordás que ayer me encontré una pelotita en el auto? Sí. ¿Y qué cantaba una canción yo? Macalena Son. ¡Oh! Sí. Me encantó. ¡Ay, me gusta! Amigo, un poquito de Brasil, dale. ¡Vacaciones! Sí. Dale, dale. La gente, ¿sabes qué busca? ¿Cómo busca esta canción? Tete. ¿Sí? Está en play. Tete. Spotify la busca como tete. Buenísimo. 3, 2, 1. José. Me gustó. Estás muy comp- penetrar con la música que me gusta. Ya te llamamos. Ya te llamo, ¿eh? Ya te, que ya se te llama, olvídate de todo el programa, chicos, pero no nos olvidemos que ayer Diego dijo que iba a ser viernes de música disco. No nos olvidemos. De eso no nos olvidamos para hoy. No nos olvidemos. Besos, chicos. Decime. Que tengan buena jornada. Decime. Los queremos. Ay, te quiero. Oh, my God. Espera, para, corta todo. Decime qué canción disco querés que ponga y ahora. Una sola, respetamos la una sola. La nalga se quemó. ¿Qué? La nalga se quemó. Ah. ¡Dale! ¡Dale! Once 6861 1043. Qué buena foto que nos mandan, Y este video, mira qué canchero, mira cómo baila. Sí. Esto es Love Tonight. When you're tired, when you're lonely, you can just reach out and on. No, I'll be there, I'll help you weather the storm. Us together. ¿Y ese vikingo? Le dicen Viking, chicos. Una nos manda foto, le dicen vikingo y nos manda una foto con inteligencia artificial. Perfecto. ¿Eso? Muy buena música, ¿eh? En este Orbit After faltaba mi piu. Me gusta que la gente nos mande su propio piu. Temón, ¿eh? Olvidaste. Nenurria. Como perrea esa muchachota. Buah. Como la mueve esa muchachota. Like mira, vino Iron Man. Reach out to me. Know that I'll answer the call. Us together. Nothing's ever. Que tengo que descubrir que lo que hay en dentro de mi pecho, en mi sien y en todo mi cuerpo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Subí. 3, 2, 1. No estoy escuchando a nadie que nos haya propuesto una canción disco. No entiendo por qué. La verdad es que no entiendo por qué. Es de ustedes, amigos, esta, ¿eh? Es de ustedes. No lo entiendo. Es de ustedes, ¿eh? Porque nosotros tenemos que respetar la lista, pero si viene un pedido... Y si bueno, hay decimos, un oyente que claro, quiere una canción... All I need is your love. Medio como... Sensual. Sensual. Hay que meter en el medio del Olví After, hay que meter uno sensual para chapar. Sí, claro. Esto es hay gente que en este momento quiere chapar. Esto es You and Me. Esto es Disclosure. Para cuando termina todo, ¿viste? Cuando volvés a tu casa en la jodida. Claro, va saliendo. Para volver en el auto tranquilo. Es un tema, un temazo, es Closure. Desde Buenos Aires. Para todo el mundo. ¿Qué pidió música disco? Maldita sea. ¡Ay! A ver. ¡Ay! Oye, una canción de mi papá se llama Ring My Bell. Ring My Bell. Ring My Bell. Bueno. Voy a ver qué puedo hacer por usted. Vamos a ver. Estamos en la lista, DJ Dero. Ay, Dios. Para levantar, es que para levantar, para que explote uno tiene que bajar un poquito. Claro, ahí viene. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. ¡Olví! Nosotros también te amamos a vos, 11-68-61-104-3. Para vos que querías disco. A ver. Acá tenés Anita Ward. Esto es ay. Ring My Bell. Ay. Toca timbre. ¿Toca timbre o no? Toca timbre. Toca timbre. Sí. Toca timbre. La que se pum. La que se pum. Uy, qué temazo, la canción del abuelo Pepe. Saludos a Pepe en Venezuela. Saludos a Pepe. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay, ay. Sí, alguna Mabel que nos está escuchando, que por llame. Por favor, diga, soy Mabel. Soy Mabel. Mandale, I will survive. Y la sé, resiento esta canción. Mal, mal. Tiene como unos dados, ¿viste? Un shaker ahí atrás, ¿no? A ver. ¿Qué tiene? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Me gusta, ¿eh? Necesito una Mabel del otro lado. Sí. Garbarino, sí. Nuestro director de cámaras, está usando todos los efectos que le da la... El Black Magic, es impresionante. Todo. El Switcher, todos los de cumpleaños de 15 los tenemos. Dale. Es espectacular lo que hace. No es la noche, 48 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Anaís Castro, Diego Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado. Sí, todos ustedes sí, ahí sí, del otro sí. lado. Todos ustedes ahí del otro lado. Todos ustedes ahí del otro lado. Por favor. Bastante bien entró, ¿eh? Este año me voy a dedicar a ser DJ y quiero pasar música en lugares. Me gusta eso. Vamos. Yo voy contigo. Vamos. De Romantic. Hoy, ahora. Chicos, hoy, ahora. Salió a la mañana el disco de Bruno Mars. Pero ahora en el Puente de la Mujer estaban presentando. Exactamente. Todas las canciones, sí. Claro. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart. If I find out you can't move. Hey. You better show me now. Mezclamos en vivo para vos. Así se lo vienes en Urbana Play. Dale, dale, dale, dale. You know what to do. Hey, Mr. DJ. Hola, Diego. Hola, Nadie. Bruno Mars, saludos. Besos. Ay, qué linda foto que nos mandan ahí. Reina, reina, qué pelazo. Qué preciosa. Qué pelazo. 1168611043. Córtaselo, lo donamos. No. Dale que ya no vamos. Dale que ya no vamos. Ay, ay, ay. Qué bien. Oh. ¿Se viene un temón? A ver. Oh. Quedó bien. Esa, esa, esa. Mezcla DJ Cachorro en vivo. Al principio tenía un miedo, yo nunca había mezclado. Y ahora estás ahí. Todo bien, ahora me. ¡Vio bien! Al principio tenía miedo, pero. ¡Se rompe toda! Bastante prolijo. Sí, mi amor. Bastante prolijo. ¿Qué te mata? Vos que estuviste bajo presión. Oh, y en serio, amigo, yo hacía pasaba música también, se llamaba Radioactivo. Radioactivo. Y no le iba a poner Radio Pasivo ahora. No, me requemaba. Radio Pasiva. Radio Pasiva. Sí. Dice. Horrible, nunca lo había escuchado. Horrible lo que dice. No, no se repita. Horrible, hay que sacarlo a Queen. Horrible. Ajá. 1168611043. Tensión. Tensión. Under pressure. Está por ahí, 1168611043. Ladies Night. Uy, Ladies Night pide. Uy, podemos ponerla ahora que viene, ¿eh? ¿Sí? Una más. Sí, sí, sí. Una más. Ahí te la busco. Ladies Night. De mazo. Oh. Uy, buenísimo. Mira. Ay, chicos, esa foto. Ay, es terrible. Chicos, es reptiliano mal. Piando. Ese es el que sale si te portas mal, ¿no? Es el que se lleva a los nenes huérfanos. ¿Cuándo olvidaste la fiesta de disfraces? Saludos, Alejo. ¿Fiesta de disfraces? Sí, está bueno. ¿O no? ¿Fiesta de disfraces? Sí, siempre sí. ¿De quién es Ladies Night? De Kool & the Gang, ¿no? Amigos, ¿buscan soluciones gastronómicas personalizadas? En Martín y Mano ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. Y los puedes visitar y probar sus productos en mi ventanita, en Roosevelt, al 5415. Esto es en Villa Urquiza. Y si quieres saber más, tranquilamente, vas a @martin_imán. Gracias por consentirnos siempre con la calidad y el sabor hechos con amor. Los amamos. ¿Cómo entró, eh? Ladies Night. Acordate, Ani, con los chicos no. No, no, los chicos no. Cuiden a los niños. Oh, no, no, no. ¿Olvidaste? Sí. Así como basta de todo, hacía la fiesta ochentosa. ¿Cuándo sale la fiesta olvidastertosa? Es que no tenemos, ojito, que ponerle tosa, se llama Olvidafter, amigo, ya tiene nombre propio. Es Olvidafter y se va a hacer. Claro, ¿qué lo parió? Right now. Oh yeah. The sweet. Ya no vamos. Este estaba. Impresionante, ¿eh? Impoluto. Sí. Sí. Saludamos a todo el equipo de Urbana Play 104.3 que estuvo laburando sin parar todos estos días. Mirá, tiene una gorra con el logo de Olvídate de Todo. Uno nos mandó una foto. Es espectacular. Igual para mí es, ¿eso qué será? ¿De verdad? ¿Se la hizo de verdad o es inteligencia artificial? Se la hizo de verdad, amigo. Es verdad, porque la foto se la sacó al revés. Se llama Daniel. Ay, Daniel, espectacular. Te queremos. Te amamos, papucho. Wow, ¿cómo dices? En la producción de este programa está Joaquín Villanustre. Junto a Malena Noel está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Right now. En el control central estuvo nuestro querido Tano. Switch Master estuvo Fede Totem, Sidropulos. Iluminación estuvo Papacho. Papacho. En la dirección estuvo Garba Garbarino. Garantía de confianza. También en el grafo estuvo Agus García, en la robótica estuvo Marcos Lifsich, en la producción estuvo Flor Cambre. Ay, amiguitos. ¡Ay! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de poquito, amigos! Gracias por estar ahí toda la semana con nosotros. Urbana Play, Pauli Echeverría, se viene en instantes nada más, ¿no? Urbana Play Live, edición nacional con Pauli en un ratito. Claro. Tu mejor amiga de la noche se llama Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche se llama Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de Todo. Que se venga la Olvidaster Fest. ¿Vos decís? Sí, claro. Puede ser, amigo, puede ser. Intro. Sé que tengan tengan todos un excelente fin de semana, amigos. Los queremos con todo nuestro corazón. Nos encontramos el lunes, ¿a qué hora? A la misma hora, de 7 a 10 en Urbana Play, para hacer Olvídate de Todo juntos, amigos. Chau, los queremos. Mucho, mi amor, te quiero mucho. Chau. ¡Feliz fin de semana! ¡Arrancó el fin de! UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Hellstorm regresa a Argentina. La icónica banda de rock se presenta en el Teatro Gran Rivadavia el 29 de marzo. Entradas a la venta a través de fullticket.com. Hellstorm, 29 de marzo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music.